Qué buen trabajo y qué buenos días para toda Venezuela. Toda Venezuela anda en esa onda mental, espiritual, de revisión, de rectificación, pero mirando hacia adelante, con una fe muy grande en nuestras fuerzas morales, con una fe muy grande en nuestras luces, moral y luces, llamados del Padre de la Patria. Toda Venezuela lo hemos percibido, lo hemos detectado, lo hemos comprobado en diversos espacios sociales, en diversos sectores sociales, a lo largo y ancho del territorio nacional, en diversos sectores de la vida nacional, desde la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, sectores empresariales, sectores universitarios, estudiantiles, partidos políticos, sectores políticos, los trabajadores, la dirigencia de los trabajadores, sectores militares, sectores del gobierno, sectores de la oposición, incluso más allá de Venezuela. Se ha abierto un proceso de revisión y de rectificación de muchas cosas a nivel continental y más allá. Los hechos lamentables que se vinieron en avalancha sobre nosotros y nos golpearon duro el alma, nos golpearon duro el corazón, nos golpearon. Sin embargo, sirvan pues, como la Biblia lo dice, cuando señala que la muerte será absorbida por la victoria, el dolor de aquellos días debe convertirse. Nosotros somos capaces, los venezolanos, y este mensaje va dirigido en aló presidente número 102. Así es, ¿no, muchachos? Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo sigue tu pie, Juan? No sigas metiendo el pie por ahí. Desde mi equipo y el equipo de aló presidente, el equipo editorial, el equipo técnico, Radio Nacional de Venezuela, por ahí está su directiva venezolana de televisión, todo el esfuerzo que venimos haciendo hace 100 programas y 101 y 102, es este programa de hoy que sale de nuevo a la luz, sale de nuevo a Venezuela y al mundo. Pero el programa pues recoge los momentos que vive el país. Y estamos recogiendo desde todas partes, desde todos los sectores del país, el ánimo de mirar hacia adelante. Ese ánimo que ya percibíamos en el video que miramos y donde se recoge, bueno, la Venezuela que está en marcha. Venezuela, lo hemos dicho muchas veces, no se detiene. A pesar de todo esto que ocurrió, Venezuela no se detuvo y Venezuela no se va a detener. ¿Por qué? Porque Dios, estamos seguros, está con nosotros. Ese Padre nuestro que estás en los cielos, ese Padre nuestro que estás entre nosotros, nos lleva de la mano. Y seguramente estoy un poco ronco de tanto diálogo, de tanto, y no importa, y así lo digo, no me importa incluso quedarme mudo, pero el esfuerzo del debate y del diálogo asumo la responsabilidad de ser el primer portador de esa bandera. El portaestandarte número uno del gran debate nacional. Del gran diálogo, donde todos los venezolanos, estoy seguro, nos incorporaremos, ya estamos incorporados. Y si alguna individualidad, si algún sector tuviese dudas, yo entiendo sus dudas. Creo que era Bertolt Brecht, aquel grande, quien en alguna ocasión escribió: de la duda surge alada, volando, la esperanza. Si usted tiene duda, téngala. Es válida en el entendimiento humano. Es válida en el raciocinio humano. Si no, no seríamos a lo mejor humanos. Dudas de muchas cosas, pero sobre la duda, aquellos que puedan tener dudas, les hago un llamado al alma. Sobre las dudas construyamos la esperanza. Vamos a convertir las dudas, en vez de una fuerza oscura, negativa o retrógrada, no, que esa duda que usted tiene, que esa duda que usted pudiera tener, y me está oyendo, en cualquier rincón de Venezuela, en su hogar, en familia, un abrazo a toda la familia venezolana, en la playa, en su vehículo, nos está oyendo por radio, las amas de casa, me consta que están limpiando ahí la cocina, o los amos de casa, porque de casa, también hay amos de casa, que limpian y arreglan los domingos la casa, están con los hijos, ponen el radio a todo volumen porque van barriendo por un cuarto, por el otro, y están oyendo a lo presidente. Aló, presidente, es un mensaje para todos los venezolanos y siempre ha sido así, pero yo quiero reivindicarlo. Este mensaje yo lo comienzo con el mismo espíritu de aquel que hace 2 semanas lancé a ustedes, recién llegado de mi breve cautiverio, desde el Palacio de Miraflores. Aquella madrugada, yo diría que casi milagrosa. Algunos hablan de la resurrección, si pudiera ser la resurrección constitucional, la resurrección de la esperanza, la resurrección del camino, que por breves horas pareció que se perdía, pareció que caíamos en la oscuridad de una tiranía, de una dictadura, de una violencia desatada. Demos gracias a Dios que nos dio las luces a todos para tomar las mejores decisiones en aquellas horas que pudieron haber sido aciagas, porque hoy pudiéramos estar lamentando para nosotros y para el mundo el hecho de que una dictadura estuviese instalada en Venezuela, imagínense ustedes, y el hecho de que hubiesen continuado todas aquellas medidas represivas, aquella cosa horrible que se desató. Gracias a Dios que hubo la fuerza moral, que hubo la fuerza mental, la inteligencia y la voluntad para rápidamente, en menos que cantaran 3 gallos, Venezuela restituyó su democracia, su camino, su luz, su fe y su esperanza. Por eso este mensaje es la continuación de aquel mensaje, de aquella madrugada, de aquel amanecer de resurrección nacional, de aquel amanecer donde todos los venezolanos fuimos desbordados por el espíritu de la reflexión, de la rectificación, del deseo del diálogo, del debate, de la unión, de la familia venezolana. Por eso mi mensaje de hoy, el aló presidente, va poderosamente cargado con este signo de reunificación, de reconciliación de la gran familia venezolana, para que Venezuela continúe marchando, ahora más unida, después de los golpes que nos hemos llevado. Y asumo mi responsabilidad como siempre lo he hecho. La asumo y la asumiré. Pero igual llamo a todos a que asumamos responsabilidades. Así como yo he pedido perdón incluso por los errores cometidos y he jurado una vez más poner toda mi voluntad y he llamado a quienes me acompañan, a quienes están más cerca de mí, quienes están obligados a orientarme, a reflexionar junto conmigo, a tomar decisiones o a llevar a la práctica las decisiones que me corresponda tomar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo nacional, en lo internacional. A todos les he pedido que nos pongamos la camiseta, que nos inyectemos hasta el alma ese espíritu, fortalezcamos para siempre de la reconciliación, del diálogo, de la visión compartida. Y aprovecho para hacer ese llamado una vez más. Todo funcionario público, gobernadores, alcaldes, ministros, viceministros, directores de institutos, diputados, diputadas, magistrados, todos vamos a imbuirnos del espíritu de la reconciliación nacional. Venezuela no puede continuar enfrentándose unos a otros, no. Mantengamos nuestras diferencias, bueno, como una familia, los hijos. ¿Cuántas diferencias uno como padre no ve entre sus hijos? Diferencias que surgen en la pareja, o con hermanos, familiares, pero más allá de esas diferencias de diverso tipo, hay el afecto de la familia. Los venezolanos somos una gran familia. Vamos a demostrar al mundo que somos capaces de todo. Que somos capaces de reconciliarnos desde el alma y trabajar juntos por la Venezuela de las futuras generaciones. Que ahí están los niños y los jóvenes a la espera de sus sueños, soñando como siempre han soñado. Hagamos realidad su sueño de una Venezuela unida, de una Venezuela próspera, de una Venezuela, ya lo hemos dicho, bonita, feliz, como diría Bolívar. Estamos en la casona, aquí en el despacho presidencial, al lado del patio de los guayabos, de los mangos y de los bambúes y de los ciruelos. Y aquí flanqueado por dos cuadros que quisiera mostrarles, porque siempre los miro y reflexiono frente a ellos. Tenemos por un lado, allí, a ver si las cámaras lo captan, el de la izquierda, el de mi de y el que tengo a la derecha. Quería comenzar por el otro, pero no importa. Ahí está Bolívar. Inspirémonos en esa mirada del padre. Del padre. Con la espada envainada. Altivo. Soñador. Visionario. Recordemos al padre Bolívar. Cuando a pocos días de irse de aquí, y él lo sabía, él sabía que se iba. Él sabía que le tocaba irse. Y desde Santa Marta hizo aquel llamado. Vean esos ojos, la estampa de nuestro Padre Libertador. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos, y él no se refería a partidos políticos. Eran las pugnas internas, eran las luchas que llevaron a que a él lo echaran de aquí, a que mataran a Sucre, todo eso que ustedes conocen. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Trabajemos todos para que Bolívar descanse tranquilo en su sepulcro. Unión nacional, reconciliación nacional, es la gran consigna del momento histórico que estamos viviendo. Y el otro cuadro, de Herrera Toro, el de Cristo. Allí tenemos a Jesús. Hermoso Jesús, Jesús, mi comandante. He allí a Jesús, con su mirada luminosa, con su coraje ante su tragedia como hombre, pero con su grandeza de Dios. Pidamos a Dios y pidamos a ese Jesús crucificado, a ese Jesús resucitado, a ese Jesús redentor, que nos dé todo lo que necesitamos, a ese Dios nuestro de todos los días, para hacer posible esa unión y esa reconciliación nacional. Pues bien, así que estábamos viendo en el video algunos elementos de la Venezuela que está en marcha, porque sobre la marcha reflexionemos como lo estamos haciendo, rectifiquemos donde haya que rectificar en colectivo. Eso sí, yo lo he dicho, no es solo al presidente Chávez a quien le toca anunciar o asumir una actitud de reconciliación o de rectificación, se requiere de todos los sectores del país, sobre todo los que hemos estado, y me incluyo, en esa pugna, en esos choques verbales, en esos señalamientos de unos y de otros. Se requiere volver a la calma, volver al juego como el béisbol. Aquí pudiéramos hacer una comparación con un juego de béisbol. Juego de béisbol, bueno, donde de repente, así como ocurre en esos innings, a veces ha ocurrido, lo hemos visto todos, un juego de béisbol que va muy cerrado, ¿no? Y de repente viene el pitcher y le da un pelotazo a un bateador, y de repente lanza la curva y le mete un pelotazo al otro bateador, y de repente el otro bateador suelta el bate, se le suelta y le pega al pitcher en un pie, bueno, y se vienen, se vacían los dogados, como se dice. Un poco eso pudiera haber pasado aquí. Se vaciaron los dogados. Bueno, vamos todos a su sitio, pues. Vamos todos a su sitio, los que tienen que estar en el dugout, en el dugout. El pitcher a su lomita. Vamos a hacer los cambios que haya que hacer. Si hay que sancionar al pitcher que le metió tres pelotazos a alguien, bueno, habrá que sancionarlo, o al bateador que soltó el bate. Pero el juego tiene que continuar. Cada quien en su sitio, respetando las reglas, respetando los árbitros, respetando sobre todo al gran público, respetando la ética de cada jugador, el respeto. Honor al vencido, gloria al vencedor, que gane el mejor, sigamos en el juego. Así está Venezuela. Sigamos en el juego nacional. Sigamos en la construcción del país. Yo lo decía en la instalación del Consejo Federal de Gobierno. Hago un llamado a todos para que vamos a ese diálogo, a ese debate, a esa rectificación, pero hay que partir de un punto que es esencial. Hay que reconocer que nosotros tenemos una Constitución Nacional legítima, que nos dimos, bueno, después de un gran debate, infinito debate, después que la aprobó la mayoría, el 82%, y pico por ciento de los venezolanos apoyamos esa Constitución. Bueno, de ahí hay que partir, esa es la regla fundamental para que podamos coexistir pacíficamente. Y respetemos la Constitución, las leyes, las instituciones. El que tenga crítica, que mire que me parece que el presidente de la República está equivocado, bueno, aquí hay libertad de expresión para decirlo, ¿quién puede dudarlo? El que no esté de acuerdo con que Hugo Chávez sea presidente de la República, bueno, vayan organizándose, pues, para que por las vías constitucionales, legales, pacíficas, traten de que su idea se concrete, pero respetando a los demás, respetando a aquellos que sí quieren que Chávez esté aquí en la presidencia de la República, respetando el derecho de participación. Vamos, pronto vendrán, más allá del 90 y del 2003, 2004, vendrá la posibilidad de un referéndum. Que si vamos a hacer un referéndum, bueno, eso es posible, no está en la Constitución. Pues. La Constitución, por cierto, que se me quedó por ahí en la mesa. Háganme llegar una, por favor, los muchachos, aquí está. Con un cafecito, por favor. Juan, no me castigues tanto. Café. Ahí no hay rectificación. No, si hay mucho café, hay que combinarlo con la manzanilla, te gusta mucho a ti. O el té. Miren, aquí está la Constitución, hermano. Yo lo he dicho, vamos a asumirlo todo. Después de la Biblia, esta Constitución. Después de la palabra de Dios, esta es la palabra del pueblo, de la mayoría. Así como yo quiero y lo deseo hablar, como muchos me lo reclaman, sí, y tienen razón, mira Chávez, no te olvides que tú eres el presidente de todos los venezolanos, de la clase alta, de la clase media, de la clase baja, y bueno, yo me siento así, y trabajo con esa orientación, con ese pensamiento, y cuando voy a hablar a nombre de Venezuela por allá en otros espacios del mundo, pues por supuesto que lo hago a nombre de todos los venezolanos, y no tengo enemigos, yo no considero a nadie mi enemigo, no, adversarios. Gente que me adversa, bueno, sí, cómo no, y les respeto, pero también, por supuesto, pido respeto a todo, a las instituciones, a la Constitución. También quienes me adversan deben asumir que hay una Constitución Nacional y que hay un presidente legítimo, elegido, bueno, no una, dos veces, relegitimado. Bueno, y lo que ocurrió hace dos semanas, alguna gente dice que fue otra relegitimación, porque a mí me sacaron prisionero y me llevaron, o sea, yo estaba preso en manos de Dios, por allá, me llevaron a una bahía solitaria y luego una isla. Y bueno, y de repente, no, que vámonos. ¿Y a dónde, digo yo? Me van a seguir llevando de sitio en sitio, ya basta, les dije, déjenme un sitio tranquilo para pensar. Ya estaba escribiendo, escribí media página, no me dio más tiempo porque me andaban rodando por aquí y por allá. Media página, me la sé casi de memoria. Vuelvo a prisión, escribí. Turiamo, 13 de abril del 2002, vuelvo a prisión. Después de 10 años, una vez más. Por la misma razón escribí. Por la misma razón. Por la lealtad con mi pueblo, inquebrantable lealtad, y escribí allí en una línea, no seré uno más de tantos traidores, no seré uno más de aquellos enanos de largas trenzas, como los llamó Mahfoud Masih, el gran poeta, en su oración a Simón Bolívar en la noche negra de América. Bueno, yo estaba ya hundiéndome en profundas reflexiones, por allá en una celda, hasta que de repente, por obra y gracia de Dios y del pueblo, y de esos militares patriotas, de esa estructura central de la Fuerza Armada, de ese pueblo consciente, pues regresamos, hace dos semanas. Pero regresamos a llamar, a enarbolar banderas de paz, de reconciliación, y yo le pido a Dios que estas mis palabras lleguen al alma de todos, hasta de mis más enconados adversarios, y que nos convenzamos todos de que el juego tiene que respetarse para que podamos jugar en paz, para que Venezuela pueda marchar en paz, y así está marchando el país, con múltiples problemas, y por supuesto lo que ocurrió le agrega un problema más, o varios problemas más al país. Pero lo que veíamos en el video, para terminar este comentario de entrada y este llamado, la central hidroeléctrica Tocoma, sí, esta semana se firmó ya el acuerdo, el contrato, ya los reales están ya listos y arranca en firme la central hidroeléctrica de Tocoma, allá en el Caroní, en el municipio Caroní. Parte de todo un proyecto para asegurarnos a nosotros energía eléctrica para todo el siglo XXI. Y ese es uno de los problemas que hemos venido solucionando en los últimos meses. Ustedes recuerdan que yo hasta por aquí, por aló presidente, dije apaguemos la luz. Cuidado con la energía, administrémosla, hay problemas. Y hemos estado trabajando duro, buscando inversiones, haciendo trabajos, elevando la capacidad termoeléctrica aquí en Planta Centro, y hemos avanzado bastante para enfrentar la coyuntura difícil por la que venimos atravesando. Y estamos saliendo de la mayor dificultad. Pero esto ya es pensando en el largo plazo. Asegurar la generación de energía eléctrica para toda Venezuela, para todo el siglo XXI. Esto es una obra importantísima para el futuro del país, que va a generar mucha mano de obra, inversión nacional, inversión internacional, tecnología. Venezuela sigue su marcha. Es una obra muy importante. Tendrá una duración de 9 años. Duraremos 9 años construyendo esa represa. La inversión será de 2.076 millones de dólares. ¿Saben cuántos empleos se van a generar allí? 5.500 empleos directos, mano de obra, para ustedes trabajadores. Vamos a poner las manos y el corazón en la construcción de Venezuela. Y empleos indirectos, 16.500 empleos indirectos. ¡Bravo! ¡Adelante! Esto es la CVG, Corporación Venezolana de Guayana. Ya se está desviando el río Caroní, allá estuvimos en un acto, ustedes lo vieron, hacia el lado derecho, recuerdo, se está secando el lado izquierdo del río para comenzar a ubicar la casa de máquinas de la nueva central. Se están adelantando estudios de ingeniería, ¿verdad, Venezuela? Así quiero ratificarlo. Venezuela tiene un activo intelectual, un capital intelectual de ingeniería de los mejores del mundo. Aquí en verdad se ha formado una clase, un sector de ingenieros y técnicos de lo mejor del mundo. Ahí están trabajando muchísimo los ingenieros. Se van a comenzar a licitar las obras mayores de la construcción civil y adquisición de los equipos electromecánicos. Por otra parte, las minas de oro de Las Cristinas. Ya el proceso, ahí había un proceso heredado. Un gran potencial aurífero también en Guayana. Heredado un problema hasta jurídico de una empresa internacional demandando a otra, esta última demandando a la primera. Yo tuve que hablar incluso con esos empresarios, porque ellos estaban bloqueando cualquier decisión. En los tribunales, moviendo dinero, contactos. Eso tenía varios años con un problema serio. Pues se ha solucionado el problema jurídico. Esto nos llevó, pero mire, sudor, discusiones, hasta con jefes de Estado de otros países. Yo fui a hablar este problema porque había otros países allí, pues, defendiendo lo que ellos creían eran sus intereses y estaban bloqueando, bueno, un proyecto de desarrollo del país y de inversiones y de generación de empleo. Bueno, ya eso, la parte, el nudo ese que tenía trancado el proyecto Las Cristinas, lo hemos desatado. ¿Cómo costó? Eso queda al sudeste de Venezuela, allá en el estado Bolívar, 3.800 hectáreas. Los yacimientos de oro, vean que Venezuela no es solo petróleo, afortunadamente. Los yacimientos de oro, Las Cristinas 4, Las Cristinas 5. Parece que por ahí vivían unas hermanas Cristinas. Y parecen que eran muy bonitas. Es una leyenda que hay por ahí. Hace cuento me lo echaron allá, no me lo vayan a creer. Las Cristinas 4, hay Las Cristinas 4, la Cristina 5, la Cristina 6 y la Cristina 7. Tienen unas reservas probadas, ya probadas, de oro de 11 millones de onzas. Troy. Una onza Troy de una calidad de 999,9 partes por mil. Eso es casi puro, casi oro puro. Equivale una onza a 31,1 gramos de oro. Ahí hay oro para explotarlo. Claro que racionalmente, y en eso también estaremos muy atentos, el respeto al equilibrio ecológico, en que ya Venezuela tiene un sistema que funciona. Tiene un gobierno que funciona. Tiene un poder judicial que funciona. Y hemos solucionado algo que tenía, eso estaba enredado, como ya dije, por todos lados. Pues bien, aquí está incluso la fecha, el 8 de marzo de 2002, eso hace apenas un mes, se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela las resoluciones de reasunción de derechos, porque es que el derecho de explotación se lo habían dado a unas empresas privadas, internacionales, y ellas tenían el juego trancado. Descubrimos incluso, bueno, procesos dudosos, manejos, presiones sobre el poder judicial que aquí había antes. Aquello lo tenían trancado, es decir, es el dicho ese popular, ¿cómo es? Ni lavan, ni lavaban, ni prestaban la batea. Entonces aquella inmensa riqueza allí, sin capacidad de ser explotada por aquellos problemas jurídicos de empresas, de algunas empresas que tenían las concesiones. ¿Qué pasó? Después de un gran trabajo, se declaró la caducidad, terminaron las concesiones de exploración. Ellos nunca exploraron, tenían la concesión pero nunca exploraron. Y entonces, y menos la explotación del cobre de aluvión y la veta de las Cristinas. Y ahora el Ministerio de Energía y Minas ha reasumido el derecho, la República, pues, a través del Ministerio de Energía y Minas, para la exploración y explotación de esas Cristinas. Eso está en su proceso final, porque ahora la decisión que he tomado es que la República, a través del Ministerio de Energía y Minas, le transfiera ese derecho a la CVG, Corporación Venezolana de Guayana, para que ésta abra el proceso para atraer inversiones. Y esto está bastante adelantado, así que pronto habrá nuevas y buenas noticias al respecto. Pues bien, esta semana hemos estado, hay otras noticias muy importantes, los créditos agrícolas. Ustedes, amigos agricultores, campesinos, producto del trabajo del gobierno bolivariano, y ese es un buen ejemplo de cómo el gobierno de la República Bolivariana, a través del Ministerio de Agricultura y Tierra, el ministro Andrade, cómo se conformó comenzando el año una comisión presidencial agrícola, y ahí están representados Fedeagro y los diversos sectores privados de la agricultura, también de la industria, el gobierno, el Instituto de Tierra, y cómo esa gente ha trabajado como nunca antes, lo reconocen los empresarios del agro, en muchos años poniéndose de acuerdo, discutiendo diferencias, aceptando las que no se pueden solucionar, pero colocando en la mesa las coincidencias para trabajar. Y resultados asombrosos, reuniones con la banca. Bueno, fíjense ustedes, en el 2002, por ejemplo, los créditos agrícolas, llega el total a 25 mil millones de bolívares ejecutados, año 2002, a través del Fondo de Desarrollo Agrícola, FONDAFA. Se incrementan los créditos agrícolas. Hace pocas semanas, recuerden que estuvimos en Guárico con el gobernador Manuí, allá estuvimos en Valle de la Pascua, entregando centenares de maquinarias. Me dijo un productor del campo que tiene, creo que 3.000 hectáreas y está trabajando la tierra, me dijo, presidente, esto es como una resurrección. Si usted viera los tractores que yo tengo, teníamos más de 20 años que aquí en los gobiernos, ningún gobierno hacía esto. Dotación de maquinaria agrícola de última tecnología, de crédito. Ahora el Instituto de Tierras para dotar tierras a los que están de verdad trabajando y los que quieran trabajar. Pues bien, Venezuela sigue su marcha. A Venezuela no la para nada ni la para nadie. A pesar de nuestro dolor, de todo esto que hemos pasado, aquí vamos. Adelante, y los invito a todos a que sigamos adelante. ¿Qué tenemos por allí? ¿Cómo está el equipo? Vamos a ver algún otro video, algunas opiniones se han estado recogiendo en la calle. Veamos. Matriz de opinión, La Návila. El país prácticamente se encontraba en un estado de desestabilidad. Y entonces nuestro ciudadano presidente de la República, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, tenía que activarlo. No para masacrar al pueblo, porque esa no era la idea de él. Según han dicho todos los altos militares, dicen que el plan Ávila es un plan que está contemplado cuando hay un desorden general en el país, una situación de crisis, pues. Y yo creo que lo del 11 de abril fue una manifestación pacífica hasta que se encontraron los dos bandos, pues. Y por lo cual yo pienso que con la intervención policiaca y de la Guardia Nacional hubiera sido posible, si todo se hubiera coordinado bien, pues. Tengo entendido que el plan Ávila fue algo que implementó el presidente de la República en función de salvaguardar ese día, ¿verdad?, las vidas del pueblo venezolano que nos encontrábamos en las calles y los que estábamos amenazados de ser masacrados. Un plan que tenía el gobierno para masacrar a la sociedad civil, los que estaban en la protesta, pues. Yo creo que la idea del presidente fue reforzar a las otras policías para evitar un enfrentamiento. Si llega ese plan Ávila a tiempo, no hay el enfrentamiento porque se hubiesen acordonado con bastante anterioridad a las manifestaciones que venían de allá para acá y no hubiese habido muertes ni nada de eso. El plan Ávila más bien se hubiese operado con más anterioridad. Lo que pasa es que como estaban los militares que coordinaban ese plan Ávila, estaban alzados, querían dar un golpe de Estado, entonces se retardó el plan Ávila. Pero el plan Ávila el presidente no lo pidió para atacar al pueblo, sino para más bien evitar un desastre. Si el plan Ávila, repito, se efectúa a tiempo, eso no sucede. Matriz de opinión, La Návila. Estoy anotando aquí unas palabritas en mi hoja. Está recordando a Rosinés, porque aquí en este mismo sitio estábamos hace como dos noches conversando y hablamos largo Teodoro Petkov y este humilde servidor. Y es un ejemplo. Yo quiero, como Teodoro ha dicho cosas, ¿no? Y ha hecho comentarios, creo que muy buenos, respetuosos de aquel diálogo. Antes de hacer el comentario del plan Ávila, que estábamos aquí mismo sentados, nos tomamos una sopa de gallina, recuerdo. Y llegó Rosinés por esa puerta. Era como la medianoche y Teodoro dijo, esta es la famosa Rosinés. Sí, sí, ese es Rosinés. Vino a traerme un regalo, era un dibujo de un corazón grandote. Un papel, ya está dibujando, corazón grandote. Y después un arcoíris grandote, gordo. Así como tú. Gordo el arcoíris, pero lindo. Y entonces, ella entró poco tímida primero, después se soltó y empezó a hacerle morisquetas a Teodoro y le digo, bueno, pero déjanos seguir hablando, y se sienta a un lado, bueno, pero yo no me voy, me siento aquí, y se sienta a un lado y entonces le digo, pero quédate quieta. Ah, ¿quieres que me quede quieta? Entonces soy una estatua, y se paró y se quedó así. Soy una estatua, se quedó como una estatua. Estaba recordándola en este mismo sitio y a Teodoro, y una conversación tremenda que tuvimos aquí, con un buen espíritu de crítica, de intercambio y de coincidencias también, sobre todo, como él lo ha dicho, por la democracia. Tenemos que cerrarle cualquier camino aquí a la posibilidad de una dictadura, una tiranía, una guerra civil, ¿no? Esto tiene que ser un imposible para nosotros. Democracia es lo que queremos en Venezuela. Y democracia es lo que habrá en Venezuela. Ya se ha demostrado, hay una fuerza moral, un impulso vital democrático en el corazón y los brazos del pueblo, de la sociedad, y en el corazón y los brazos de la Fuerza Armada venezolana. Pues bien, sin embargo, estas opiniones recogidas en la calle, algunas opiniones por el equipo editorial, el equipo técnico de Aló Presidente, son apropiadas para agregar algunas reflexiones, nuevas reflexiones sobre un tema que está siendo tratado a través de los medios de comunicación, como siempre, con toda la libertad que ellos tienen. Y entonces algunas personas, utilizando esa libertad, pues tratan de crear lo que se llama matrices de opinión. Matrices de opinión. Yo he tomado una decisión dentro de estas reflexiones hacia adentro del espíritu y también hacia afuera, conversando con buenos amigos, compañeros de camino. Y además, siguiendo un consejo de Bolívar, el padre libertador. Bueno, los procesos, los conflictos, las revoluciones, decía él, pero también todos estos conflictos, sean revoluciones o no lo sean, hay que mirarlos de cerca y juzgarlos de lejos. Yo no soy el juez. No tengo para nada ánimo de ser juez. Y por tanto quiero limitarme mucho a hacer análisis de algo que apenas ha ocurrido hace muy pocos días y cuyo proceso de investigación está en marcha por diversas instituciones, comisiones de la verdad, comisiones de investigación, de la fiscalía, incluso, como lo sabemos, y esto es muy positivo, hay hasta comisiones internacionales investigando lo que en Venezuela ocurrió. Un proceso que abarca ahora el mundo. Hay gente en Europa que ha dicho que va a contribuir con la investigación porque hay cosas muy extrañas. Hay gente en Asia, en África, que está aportando ideas, reflexionando. Internet, por ejemplo, Internet, bueno, pues va y viene información, debate, cosas sobre Venezuela, pues, sobre lo que aquí ocurrió. Así que no vengo yo con el ánimo de ser el juez, el que va a comenzar aquí a señalar dónde estuvo la culpa. No, no, revisémonos todos y asumamos nuestras culpas. Así como los católicos y los cristianos vamos a la iglesia y decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero yo sigo haciendo el llamado a que lo hagamos todos. Que no haya nadie por ahí que salga como Poncio Pilato, entonces a lavarse las manos, ¿no?, a limpiarse y decir, bueno, con una cara, no, yo no tengo nada que ver con esto. No, yo creo que hay que asumir responsabilidades, culpas, ante nosotros mismos en primer lugar. Cada quien, primero que nada, ante su conciencia. Cada quien hable con su conciencia. Y después, en la medida de, en relación con el grado de responsabilidad, pues hay que asumirla. Esa reflexión, ese diálogo, ese debate debe ser impulsado, pero debe llevar en su esencia algo que es fundamental para que el debate, para que el diálogo sea constructivo: la verdad. Diálogo con la verdad. Y claro que no hay una verdad, no, diálogo, cada quien defendiendo su verdad. Pero diálogo con ética, sin puñales detrás de la espalda. No se trata del diálogo de los taures. No se trata del diálogo de las mafias, que están dialogando pero con la ametralladora aquí abajo escondida, o el puñal aquí en la cintura. No se trata del diálogo de los vaqueros de las películas. No, no, se trata de un diálogo del corazón, de la fe, de la ética, de la moral y de las luces. Un verdadero diálogo. Así que cuando ustedes, equipo de Aló Presidente, van a la calle y toman estas opiniones de algunos venezolanos, las cuales respeto todas. Todas las respeto, incluso de los que dicen que era un plan, el plan Ávila, para masacrar la población. Entonces hay un grupito de venezolanos que ha tomado eso y ahora, miren, dale y dale y dale, sabiendo ellos que es mentira. Por eso hago un llamado a la verdad, que cada quien defienda su verdad, sus creencias, sus criterios, sus valores. Pero no puede ser que continuemos haciendo laboratorios, extrayendo de contexto una palabra, un hecho para entonces darle la vuelta, prepararlo como un paquete y lanzarlo para tratar de continuar confundiendo a algunos sectores de la población, llenándolos de temor, de rabia, de ira, de odio. A mí me decía alguien ayer, mire, presidente, le están dando tan... Pues yo no tengo tiempo de sentarme a ver televisión y radio, a oír radio, no me da tiempo. Estoy trabajando, bueno, he dormido como 3 horas. Ahora, un rato para venir a lo presidente. Dialogando, dialogando, oyendo, escribiendo, pensando, decidiendo cosas. Asumiendo mi responsabilidad. Y ahora tengo que hacerlo con mayor profundidad después de lo que ocurrió. Pues bien, me decía un buen amigo ayer, analista, me decía, presidente, es verdad que mire, ese asunto de lo que llaman ahora los tiburones, eso dale que dale, por radio, televisión, programas, etc. Algunos están tratando ¿de qué? De justificar con eso el megagolpe de Estado. ¿Van a seguir con ese jueguito? Vamos a decir las verdades. ¿Cuál es la verdad verdadera del Plan Ávila? Primero que ese es un plan nacional de seguridad y defensa. En primer lugar, es un plan que tiene un nombre nacional, se llama Plan Soberanía. Yo participé varias veces a lo largo de mi vida profesional en esos planes. Recuerdo cuando, por ejemplo, hubo un problema en el Golfo de Venezuela. Hace años yo estaba por allá en Apure. Bueno, allá en Apure, en todas las guarniciones militares del país existe el Plan Soberanía. Y algunos le dan un nombre regional. En el caso de Caracas, la guarnición de Caracas, el Plan Soberanía, que es para resguardar la soberanía nacional, la soberanía popular, para garantizar el orden público, la estabilidad de las instituciones y la paz nacional. No es un plan de guerra eso. Es mentira, los que están diciendo que es un plan de masacre, están mintiendo, algunos por ignorancia a lo mejor, o sea, por falta de conocimiento, pero otros lo hacen o lo siguen haciendo adrede. Eso no contribuye para nada al clima que impera en el país de verdad, de fe, de un debate sobre la verdad, las luces, no sobre la mentira o la manipulación. El Plan Ávila es la expresión del Plan Soberanía, pero en el área metropolitana de Caracas. Que yo recuerde, participé en Plan Soberanía, es decir, en otras guarniciones, que tienen otros nombres, pero el Plan Soberanía Nacional, en Apure. Es decir, es cuando la Fuerza Armada sale a patrullar. Eso tiene varias fases. Todo plan tiene fases. La primera fase es la planificación y estar listo para activar el plan. En todos los comandos de guarnición, una de las responsabilidades de todo jefe de guarnición y de sus comandos subordinados es tener esos planes practicados, elaborados hasta su nivel, porque hay un plan nacional y entonces en cada guarnición, cada comandante a su nivel respectivo elabora, hasta el comandante de escuadra, hasta el que comanda 5 hombres, tiene que hacer su plancito pequeño para su escuadra, el sector que le corresponde. Luego ese plan tiene una primera fase que es patrullaje, reconocimiento, y en función de la gravedad de la situación, pues él se va activando en fases mucho más complejas. Yo sí ordené, por supuesto, como comandante en jefe, la Constitución lo dice, comandante en jefe de la Fuerza Armada, ante circunstancias que tiendan a alterar gravemente la paz de un pueblo, una población, puede ser una población, puede ser una región, puede ser un estado o puede ser todo el país. Tiene la potestad de activar los planes operacionales. El Plan Ávila es un plan de prevención de presencia militar para detener, a través de lo que se llama disuasión, cualquier intento de atropellar las instituciones o de masacrar a un pueblo, de asesinar gente o de saquear y destrozar una ciudad, etc. Es un plan disuasivo, no es un plan de masacre como algunos están señalando por ahí. Luego, ¿qué ocurrió? Veamos el contexto. Yo se lo explicaba ayer, ¿saben a quién? A un buen periodista venezolano, quien desde hace varios meses me está entrevistando para un libro, pero tenemos meses, ayer conversamos un rato, esta tarde a lo mejor conversamos otro rato, si me da tiempo. Pero en todo caso, yo le explicaba ayer, porque bueno, como es el tema del momento, me hizo la pregunta, y yo le expliqué con detalles, esa mañana del 11 de abril, que nunca en mi vida olvidaré, fue un zarpazo lo que se nos lanzó a todos los venezolanos. Cuando nos dimos cuenta, sin ninguna duda, ya teníamos la información desde el día anterior, que la marcha convocada para ese día, que era hasta Chuao. A la gente se le dijo que era hasta Chuao. Y yo estoy seguro que la mayoría de los compatriotas que fueron a esa marcha, a quienes respeto porque son venezolanos, no son mis enemigos, tendrán diferencias conmigo, con mi gobierno, y son válidas. Y ellos tienen el derecho a expresarlas, incluso marchando, como lo han hecho muchas veces. No es la primera vez que marchan. Aquí el gobierno bolivariano no es un gobierno represivo. Le ha permitido manifestar, bueno, al que ha querido. Ah, pero tiene que ser en el marco de la ley, en el marco de la Constitución. Cuando esa marcha, convocada y alentada a través de los medios de comunicación y diversos grupos políticos, aquellos que llamaron al paro, que fue un paro que sin duda fracasó, pero luego se montó en el plan del megagolpe de Estado. Cuando la marcha, cuya consigna era fuera Chávez, la consigna de la marcha, de quienes planificaron la marcha, no era pedimos reivindicaciones, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, no, la consigna era fuera Chávez. Y prácticamente estaban haciendo públicamente algunos de los dirigentes de aquellos grupos, el llamado era a un golpe. Yo recuerdo titulares del día anterior, el 10 de abril, revisen ustedes revistas, algunos periódicos o programas que hubo. Prácticamente algunos dirigentes estaban diciendo, bueno, ahora vienen los militares, pues. Y ahora le toca a los militares, esos eran titulares y comentarios en televisión, programas. El golpe estaba en marcha. Cuando la marcha, entonces, nos damos cuenta, eso fue ya cerca casi del mediodía, creo que ya era mediodía, yo estaba en mi despacho, con un televisor prendido, haciendo contactos. Yo recuerdo que estaba por ahí Gastón Parra, porque él fue a llevarme la renuncia firmada por cada uno de los miembros de la Junta Directiva de PDVSA, la anterior Junta Directiva. Y era una decisión para buscar salida al conflicto de PDVSA. Bueno, entonces se me informa este mismo radio. Este mismo radio, que es el radio que usa el comandante en jefe. Y lo he usado en varias ocasiones, no es algo secreto, ultra secreto, ¿no?, para comunicarme. Nadie debe olvidar que el presidente de la República es comandante en jefe de la Fuerza Armada. Y según la Constitución, búsquenme por ahí, por favor, muchachos, los artículos de la Fuerza Armada y lo que tiene que ver con el comandante en jefe. El comandante en jefe comanda en jefe. Y yo estaba comandando en jefe, asumiendo mi responsabilidad en primer lugar. Un problema como aquel yo no podía delegarlo, ¿no? Tenía que asumir como asumo mi responsabilidad ante esos hechos. Gracias. la Fuerza Armada Nacional. Este no es en los artículos. Son los artículos donde se habla del comandante en jefe y su responsabilidad. Bueno, ya los conseguiremos. Fíjense una cosa. Entonces, es el comandante en jefe en su puesto de mando, que no es otro que el Palacio de Miraflores, asumiendo. Cuando se me informa y constato directamente, mirando la televisión, que la marcha había sido orientada por sus dirigentes hacia Miraflores, se confirma la hipótesis. La hipótesis que teníamos es que la marcha la iban a convertir en una marcha para justificar el golpe de Estado. Y que había elementos armados, francotiradores. Esa información teníamos. Claro, no habíamos podido ni capturarlos, ni pues, obviamente detenerlos. Eran informaciones que llegaban. ¿Y qué había en Miraflores? Otra masa de gente. De la noche anterior, para evitar provocaciones, en reunión política di las instrucciones de que nuestros simpatizantes, la gente de nuestros partidos que apoyan al gobierno y el pueblo que apoya al gobierno, que no hubiese grupos aislados el día 11, como había ocurrido en los días anteriores, que uno veía por ahí un grupo, por allá otro, y dice, no caigamos en provocaciones. Esos grupos aislados por aquí o por allá son grupos que a veces tienden a la anarquía, entran, caen rápido en una provocación. Y las instrucciones a los comandos políticos de los partidos y grupos bolivarianos es que se concentraran en el palacio, en uno de esos actos que tantos hemos hecho allá en lo que yo he llamado el río Urdaneta, porque es un río de gente, con una tarima, con música, con oradores, y la gente estacionada allí. Así hay una masa. ¿Cuántas personas? 30, 40, 50 mil, eso iba creciendo. Había varias cuadras de gente. Ahora, en esas circunstancias, una masa de gente frente al palacio, una masa avanzando, orientada con la consigna fuera Chávez, hacia Miraflores, de manera ilegal además, porque no estaba autorizada esa marcha hacia Miraflores. Y una marcha hacia el Palacio de Gobierno. Son marchas, no, que si se autoriza una marcha, la ley exige que una marcha de una plaza a otra plaza debe ser autorizada, y es así, tiene que ser así. Bueno, ¿por qué? Por el orden público, para no causarle molestias a la ciudadanía, el tráfico, todo eso, es el respeto a los demás. Si una marcha, por más pequeña que sea, de 500 personas, de un sitio a otro en una ciudad cualquiera, debe ser autorizada por las autoridades respectivas. Imagínense una marcha hacia Miraflores, donde hay además una masa de gente, en el medio de una situación de un paro indefinido, que ya lo decíamos la noche anterior, el ministro de Defensa, José Vicente Rangel, y yo también lo dije, los paros indefinidos siempre son medidas insurreccionales. No hay uno que no lo sea. Un paro indefinido lo hace alguien, un grupo, lo convoca o lo hace cuando quiere salir rápidamente del gobierno establecido, sea cual sea su signo. Es que ya desde el día anterior, cuando convocan a un paro indefinido, una huelga indefinida, eso adquirió abiertamente un carácter insurreccional. En ese marco situacional, ya de una explosión que se veía venir, yo estaba obligado a tomar acciones para tratar de evitarla. Y una de las que tenía a la mano, aquí está, gracias, el artículo Atribuciones del Presidente de la República, artículo 236, ahí está. El punto 5 dice, dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de comandante en jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente. Y el punto 6 del mismo artículo, numeral 6 del artículo 236, que son las atribuciones del presidente o presidenta de la República, el punto 6 dice: ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional. Si cuando en Venezuela haya un nuevo presidente o presidenta, incluso si es una presidenta, ella tendrá también esta atribución. Esto no es porque Chávez es oficial retirado o por... No. Esto es una atribución de todo comandante en jefe en Venezuela. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitán o capitana de navío y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son privativos. Bueno, ahí están recogidos y luego en las leyes, la ley orgánica de la Fuerza Armada, los procedimientos operativos. Así que yo estaba cumpliendo con la Constitución, cumpliendo con la ley. Están reunidos y hablando que hay que tumbarlo usted hoy. Mire, presidente, un oficial me llamó, de varios sitios me llamaban. Mire, presidente, que hay algo grave en la base aérea Luna. Aquí el general tal convocó una reunión y mire lo que acaba de decir, está diciéndolo. En este momento, presidente, es muy grave. Con todas esas informaciones. Entonces es cuando yo digo, Plan Ávila. Para tratar de evitar, claro, el Plan Ávila realmente no se activó. No se activó por la misma situación interna en Fuerte Tiuna, como lo decía una de las personas que allí opinó. En Fuerte Tiuna pues había forcejeo verbal. Un grupo que estaba a favor de salir a cumplir con la orden y salir a cumplir con el mandato constitucional para preservar la vida, para evitar el conflicto violento que ya estaba en el ambiente. Pero había otro grupo, los golpistas, bueno, que estaban decididos a evitarlo. Incluso, bueno, tomaron medidas para evitar la salida del grupo que en la primera etapa iba a tratar de reforzar la presencia de la Guardia Nacional, que ya estaba en la calle, para tratar de evitar el choque, sobre todo el choque de las dos masas. Sobre todo la orden que yo di es, bueno, establecer un colchón de protección entre los dos grupos humanos. Porque imagínense ustedes que las dos masas hubieran chocado. Imagínense hasta dónde hubiese llegado esto. Afortunadamente se evitó, bueno, hubo serios hechos, muertos que lamentamos y pido justicia implacable para los responsables. Justicia implacable. Si alguien llegara a demostrar que yo fuese el responsable de eso, pues yo no debo ser presidente de Venezuela. Yo debería ir a prisión. Pero para eso hay que investigar y determinar con seriedad responsabilidades, porque ya el día que estaba, el primer día de mi cautiverio, yo obtuve un televisor prestado que agradezco a un grupo de oficiales. Y vi todo lo que se estaba, oí y vi todo lo que estaban diciendo a través de los medios. Ya yo estaba condenado. Chávez el asesino. Chávez con las manos llenas de sangre. O sea, un grupo de personas ya se erigieron en jueces, pues. Sin investigar nada. Ya. Chávez el asesino. Y los círculos bolivarianos, asesinos. No, eso no puede ser así. Yo tampoco voy a estar cayendo en esa misma actitud. No, sería indigno de ser el jefe del Estado. Yo no puedo condenar a nadie. Justicia implacable es lo que pido a nombre de toda Venezuela. Porque no puede ser. Tiene que haber responsables de esto. Y responsables materiales y responsables intelectuales de lo que ocurrió. De esa pérdida irreparable de vida de venezolanos, muchos de los cuales, y eso sí me consta, y el país lo sabe, fueron manipulados. Fueron convocados hasta una marcha, hasta Chuao, y después orientados hacia el palacio. Eso sí es una verdad que debe ser considerada por los investigadores de todo esto. Ahí hay responsabilidades, tiene que haber responsabilidades. Los dirigentes no pueden decir que la responsabilidad es de aquel o de aquella. Los jefes tenemos que saber, si es que somos jefes de verdad, asumir responsabilidades. Como un manager de un equipo, pues. Uno ha visto managers que por dignidad dicen, bueno, no, yo soy el responsable de esta debacle del equipo y yo me voy. O acepto, para poner ejemplos, de muchos que hay en la historia. Ahora bien, en esas circunstancias es que yo tomo mi radio, activo la red Tiburón, tal cual está en los... Cada plan de operaciones tiene anexos, uno de los anexos. Yo elaboré muchos anexos de eso porque yo fui oficial de comunicaciones. El anexo de comunicaciones y lo que llaman el IOC y el IPC. El IOC son instrucciones operativas de comunicaciones y el IPC son instrucciones permanentes de comunicaciones. Por radio, las comunicaciones inalámbricas, como son inseguras desde el punto de vista que pueden ser fácilmente interceptadas, teniendo un equipo similar o parecido, entonces se usan códigos de seguridad. Entonces, para yo llamar, por ejemplo, al general Pedro Pérez, yo por radio no puedo, esa es la doctrina de la seguridad de las comunicaciones, yo no puedo llamarlo Pedro Pérez, aquí habla Hugo Chávez, no. Eso sería una violación de la seguridad de las comunicaciones. Y entonces se le coloca designaciones a las autoridades y a los jefes que están en la red de comunicaciones. Yo recuerdo que en una ocasión yo era subteniente y me correspondió hacer un IOC en un batallón. Y lo hice con un espíritu humorístico muy grande. Y me enredé la vida con varios superiores. Porque el capitán X, que era un flaquito y fumaba mucho, le puse cadavérico. El otro, un capitán que era gordo, le puse como que fue sapo. Y entonces eso andaba escrito y los soldados lo cargaban, los operadores. Entonces uno oía por radio, era cadavérico, habla sapo. Y cuando estos oficiales se dieron cuenta de que yo me los estaba vacilando, entonces pues fui, sobre mí cayeron las consecuencias. Llamadas de atención, y tenían razón, lo hice para darle humor al ejercicio, era un ejercicio que tenía. En este caso, bueno, el IOC del plan Ávila, sí, tiene la red Tiburón. Claro que esas son cosas secretas, ¿no? Quienes divulgaron esto están divulgando además información secreta de seguridad y defensa. Pero bueno, eso nos llevará a incrementar los niveles de seguridad y a cambiar todos estos códigos, ¿no? Entonces, sí, yo hablé por radio, ¿no? Oye, activando la primera fase del plan Ávila poco después del mediodía para evitar o para tratar de evitar el choque y la violencia que ya se sentía en el ambiente. Bueno, aquello no se cumplió, esa primera fase. Para nada, ustedes no vieron unidades militares saliendo. ¿Por qué? Por la situación interna de Fuerte Tiuna. Lo cual entonces me lleva a mí, en mi pensamiento y en mi evaluación de la situación, cuando veo que en Fuerte Tiuna se desata un conflicto entre generales, unos que sí, que es una orden del presidente, y otros que no, porque no sé qué más, algunos decían que no porque había que tumbar al presidente, otros estaban confundidos porque también fueron manipulados. Pero lo cierto es que no salieron batallones, ustedes no vieron columnas de tanques ni de batallones de tropas. Solo unas horas más tarde, producto de esas informaciones y producto de la desobediencia manifiesta de que no se pudo cumplir con el plan Ávila, yo creo que si el plan Ávila se hubiese activado cuando lo ordené, creo que se hubiese podido evitar lo que ocurrió. Porque para eso es que está concebido el plan Ávila. Unidades de policía militar, por ejemplo, que hubiesen salido de Fuerte Piuna con sus cascos y sus vehículos y hubiesen bloqueado, ¿no?, allá en la Plaza Olear y un poco más allá, y hubiesen ayudado a la Guardia Nacional, que se hizo insuficiente, fue desbordada. A Palacio llegaron grupos muy violentos, a las rejas del Palacio llegaron, sobre todo por allá, por el lado oeste del Palacio, porque desbordaron, había grupos que venían por un lado, otros grupos por otro, había un plan. No era solo la marcha, había otras marchas más pequeñas y mucho más violentas. Bueno, y gente que tiene que asumir su responsabilidad. Qué bueno sería que salieran al país a decir, sí, yo andaba por allí, asumo mi responsabilidad. Qué bueno sería. Pero bien, luego no se aplicó el plan Ávila de protección, de disuasión, y aquello, bueno, se desbordó, pues. Se desbordó. Ahora bien, un poco más tarde, cuando me doy cuenta que el problema ya no era la marcha, un poco más tarde ya me doy cuenta que lamentablemente teníamos varios muertos ya, y había disparos, francotiradores, etc. Pero entonces el problema más grave comenzó a trasladarse del epicentro de la marcha y la violencia desatada allí al sector militar. Ya yo tenía la certeza de que lo que venía era el golpe militar cuando anocheciera. Yo vengo de esos caminos un poco. Toda la información del Fuerte Piuna y de otros sectores militares, información, empezaron a llamarme. Recuerdo una llamada del general Baduel, Raúl Baduel, desde Maracay, me dijo, hermano, me acaban de dar una orden que no voy a cumplir. Le habían dado la orden de que insurreccionara a los paracaidistas contra el presidente, como se la dieron a muchos por radio, por teléfono. Qué bueno sería sacar alguna grabación de esas órdenes. No, pero yo no lo voy a hacer. Eso es proceso de investigación. ¿Quiénes dieron las órdenes? Por ahí están grabadas, por ejemplo, órdenes a cuerpos policiales. Yo he oído algunas grabadas, órdenes, y las voces se identifican. Pero no, es un proceso de investigación. En este momento es el secreto de Estado. Es una irresponsabilidad estar sacando grabaciones con voces descontextualizadas. Eso hay que investigarlo muy bien. Pero se me está atropellando de nuevo cuando se hace eso. Pero no importa, yo aprovecho para hacer la reflexión. Cuando me doy cuenta que lo que viene es el golpe de Estado, y me llama un comandante de batallón de tanque, pero pues vean la gravedad de la situación. Comienzan a llamarme comandantes de tropas, de brigadas como la de paracaidistas. 1500 hombres de élite. Me dijo el general, lo que usted ordene, mi comandante en jefe. No cumplo órdenes de insurrección. Me aferro a la Constitución Nacional, me dijo el general Baduel. Y a mi lealtad como soldado y como hombre de este pueblo. Le dije, tranquilo, mantente en posición. No vayas a salir. Me llama un comandante de tanques, teniente coronel. Digo Baduel porque se hizo público. Lo demás no lo voy a decir. Un teniente coronel. De esos muchachos que para mí son como hijos. Son hijos de la vida. Son como Huguito, pues, mi hijo. Los veo como Huguito. O como Rosa, o como Rosinés, o como María, o como Raulito. Son los hijos que me dio la vida. Con ellos los vi nacer como soldado. En algo traté de ayudar a su esencia de soldado. Bastante les hablé cuando eran muchachos de 18 años. Y yo era teniente o capitán de cadetes, o de oficiales y de tropas. Era la esencia de mi vida. Andar con ellos en un tanque de guerra, pero decirles, mira, no te olvides, no olvidemos, muchachitos, hijos míos, que estos tanques de guerra. Era ir al polígono a disparar fusiles, de noche, verano, bajo la lluvia, pero siempre la palabra. No se olviden, muchachos, que estos fusiles, o que estos tanques, son armas que nos da la República, pero que no son ni deben ser jamás para atropellar a la República. Y la esencia de la República es el pueblo. Bueno, así que de esos hijos de la vida, esos hijos comenzaron a llamar, los que podían, porque los teléfonos estaban a esa hora ya bastante... Incluso hay algunas informaciones que hablan de posibles interferencias a teléfono. Pero se está investigando, no sé, no sé. Solo informaciones. Pero era muy difícil comunicarse. Yo quería lanzar un mensaje incluso por el Canal 8 y me dijeron, no, el Canal 8 no sale al aire. El plan del golpe marchando a paso agigantado, atropellante, avasallante, como una avalancha. Yo sentía la avalancha que venía y uno trataba de poner la mano, pero no, era una avalancha bien planificada, fríamente calculada. Un zarpazo contra el país. Sangriento zarpazo. La historia ya escribirá sus páginas sobre esto que ha ocurrido. Y ahí aparecerán los nombres señalados. Además de las leyes, la historia. Ahí aparecerán los nombres de los grandes responsables para que asuman con su rostro, con su nombre y su apellido, ante los 500 años que vienen, su responsabilidad. Yo asumo la mía, pero llamo a la verdad, si asumamos con coraje la verdad, con valentía, sea cual sea nuestra ubicación. Pues bien, esos muchachos, hijos de la vida, comienzan a llamar a algunos de ellos. Uno de ellos me dijo, mire, mi comandante, me han dado una orden que no voy a cumplir. Quiero que lo sepa. Porque es una orden contra usted, es una orden contra la Constitución, que me la conozco al pelo. Es una orden contra el país. No voy a cumplir esa orden, mi comandante. Ordene usted. Aquí tengo mis 40 tanques, aquí tengo mis 20 oficiales, aquí tengo mis 400 muchachos del pueblo, soldados, listos para movernos hacia X sitio y tomar eso militarmente. Le dije, quédate quieto, espera instrucciones. Me dijo, bueno, usted me ordena. Y me dijo, además me dijo, me he comunicado con los comandantes de no menos de 15 batallones de infantería, de tanques, de paracaidistas, etc. Y estamos con usted, mi comandante. Mucho juicio, les dije. Mucha prudencia. Vamos a seguir manejando la situación. Manténganse en su puesto. Es decir, vean ustedes lo que se estaba ya fermentando. Hemos podido pasar a una nueva etapa, una guerra civil. Nosotros estuvimos al borde de una guerra civil. Y eso tienen que entenderlo los que estuvieron tramando esto. Yo le pido a Dios que todos lo entendamos. Pues bien, fue en ese marco cuando unas horas más tarde, ya estaba cayendo la tarde, por el mismo radio, yo ordeno, cuando me doy cuenta que en algunas instancias subordinadas directas a mí se me desobedecía, entonces me comunico directamente con el comandante de las tropas de la guarnición y le ordeno que envíe a Palacio los tanques. Entonces algunos andan por ahí, no, que te das cuenta, Chávez sacó los tanques. Oye, nos iba a masacrar con los tanques. Mi historia personal desdice esa infamia. Pero incluso lo que estaba ocurriendo ese día, pues lo desdice totalmente. Eso es mentira. Cuando yo llamo los tanques del batallón de tanques Ayala, es porque ya incluso la marcha, me preocupaban los heridos, los muertos, pero ya la marcha tendía a replegarse. Y lo que estaba entrando era la nueva etapa, la etapa militar, el golpe de Estado militar. Ya quienes planificaron eso así tan salvajemente habían logrado con la marcha lo que buscaban. Yo no tengo duda de que ellos con la marcha buscaban unos muertos. Y hace tiempo lo veníamos diciendo, que andaban buscando un muerto, andaban buscando un muerto. Tristemente, de manera macabra, lo lograron. Ahora venía la fase militar. Entonces, cuando mandó a llamar los tanques, es con un doble objetivo. Objetivo ya militar. Estoy pensando ya como militar. Incluso me puse mi uniforme de campaña, busqué mi fusil y asumo mi papel de comandante militar. Ahora no comandante Chávez, aquel de hace 10 años. Ahora comandante en jefe. Y comienzo a hacer contacto con unidades militares para ver hasta dónde llegaba el poder militar de los comprometidos con el golpe y hasta dónde me quedaba poder militar en manos. Sobre todo para tratar de evitar el enfrentamiento, sobre todo para disuadir a los golpistas. Todavía había tiempo, yo pensaba, para evitar lo que ya estaba en el aire, un choque de fuerzas militares. Además, con la situación de calle que había, eso hubiese llevado a una guerra civil, sin duda. Ahora, llamo los tanques para quitarle a los golpistas el principal poder de choque y de fuego que tenían los tanques y tenerlos yo un arma disuasiva. Bueno, los tanques se movieron, incluso en la grabación salen cosas así. Se estaba ya pensando militarmente y dije, déjeme un grupo en reserva en el patio a la orden directa mía y usted ubíquese, le dije al comandante, en lo que llamamos en términos militares las avenidas o direcciones de aproximación. ¿Aproximación de quién? ¿De la marcha? No. Ya no era la esencia, el problema ya no era la marcha a esas alturas. El problema era fuerzas militares que estaban preparándose para dar un golpe y para atacar el Palacio de Miraflores. Ahora, esa es la verdad. Que se tome una grabación y entonces comienzan a sacarle punta, a darle la vuelta, para tratar de desviar la atención del problema central, de lo que aquí hubo un golpe de Estado, ah bueno, esa es otra cosa. Pero yo llamo, invoco la verdad, y digo todo esto para explicar sobre todo al pueblo, a ustedes los venezolanos, a ustedes las venezolanas, no solo a los partidarios del gobierno, sino a todos los que me adversan, las clases, o los sectores que... Bueno, que se agruparon o se han agrupado, no se dejen manipular. Mantengan sus diferencias con el gobierno, hagan las críticas que quieran. Prepárense para las próximas elecciones. Prepárense para, si quieren pedir un referéndum, háganlo. Si aquí ustedes, quienes me adversan, recogen, cumplen con la Constitución, pues. Recogen las firmas, la cantidad de firmas, lo llevan a donde tienen que a las instituciones, bueno, yo estoy dispuesto a someterme a un referéndum. No, pero no consultivo, no. Un referéndum, y si lo pierdo me voy, ¿listo? ¿Cuál es el problema, pues? ¿Me voy a dónde? A la Arauca, a la costa del Apure, a jugar pelota con los muchachos. Bueno, a vivir, pues. Yo no estoy aferrado aquí por, de manera enfermiza, al poder, pues no, no, yo el supremo, no, yo soy Hugo, ¿vale? Un tipo que anda por ahí, con un gran amor, con un gran dolor, con una gran fe, por todos los venezolanos. No le tengo odio a nadie, no considero a nadie mi enemigo, a nadie. Me decía ayer alguien, una periodista dominicana que me estaba entrevistando, mire, presidente, ¿y usted no cree que el doctor Carmona, oye, cómo es eso que está en su casa y puede salir? Y en cambio usted, que es el presidente, lo tuvieron preso por allá. Le dije, no, mija, yo me siento bien que él esté en su casa. Que esté con su esposa. Que esté con sus hijos. Y eso no es impunidad. Porque esa es otra cosa que por ahí ha surgido, que si hay impunidad. No, no, no, aquí hay una constitución, hermano. Convenzámonos todos. Yo no puedo llegar aquí a atropellar los derechos de nadie. Todo lo contrario. Que un juez determinó que el doctor Pedro Carmona Estanga esté en su casa con su familia, me siento feliz de que esté en su casa con su familia. No me gustaría verlo en una celda nauseabunda como las de Yare, por ejemplo, o allá en Turiamo, aislado, sin teléfono, ni televisor, descalzo, con un chorcito. No, no. Tiene su dignidad y hay que respetarle su dignidad. Y a todos los generales que estuvieron comprometidos con este golpe, Yo a muchos les quiero. A muchos les doy la mano. Y trato incluso y hago el esfuerzo para perdonarlos hasta donde mi alma me lo indica. Pero pues yo no soy el juez. Ahora que si el juez determinó que pueden estar en su casa, bueno, estén en su casa. Lo demás sería atropellar las leyes y las instituciones. Agarrarlos a todos y meterlos en Yares, allá donde nos metieron a nosotros, sin juicio ni nada. O agarrarlos a todos y meterlos al gimnasio de la escuela, de la academia militar, como metieron a los oficiales en otra época, y a los civiles también. Y los metían a los llamados juicios sumarios. Juicio sumario es, siéntese aquí. Y preso, ajá, diga, ta, defiéndase. Mire que usted, yo estuve, bueno, está bien, 30 años de prisión. El otro. No, eso es una cosa horrorosa. Ahora aquí tenemos una constitución, y unas leyes, y unos procedimientos, un poder judicial en el que tenemos que creer, que tiene muchas fallas, pero ahí está. Los generales y almirantes, ahora según la constitución, tienen que ser sometidos al antejuicio de mérito. Eso no existía antes. La justicia militar antes era prácticamente una justicia arbitraria del presidente. Hubo casos de casos. Un presidente que quería enjuiciar a un militar o un grupo de generales que se ponía de acuerdo para dañarle la carrera a un militar porque, no sé, por alguna razón, y bueno, la ley militar, y juicio y votado. No, no, eso no puede ser así. Esa es la Venezuela del pasado. Esta es la Venezuela del siglo XXI, la Venezuela bolivariana. La República es la República. No es yo el supremo, yo el bravo, no, no. Instituciones, decía Bolívar. Démosle al país leyes inexorables e instituciones fundamentales. Así que yo pido al país que entendamos esto también. Tenemos una llamada, a ver. Buenos días, presidente. Buenos días, hola, ¿con quién hablo? Con la señora María Teresa Padrón. María Teresa, ¿y tú estás dónde, María Teresa? En el barrio José Félix Rivas, zona 1. Bueno, María Teresa. Soy una bolivariana. Me da mucho gusto irte. Soy del gobierno de Gómez. Yo soy una niñita, tengo mi pelo blanco por la experiencia que ha dado la vida, pero tengo mucho que agradecerle. Le envío muchas bendiciones, que la Santísima Virgen me lo acompañe, el gran poder de Dios, y un saludo de mis hijos, de mi esposo. Mira, María Teresa, óyeme. Dígame, presidente. Mira, mi vida, ¿y cuántos hijos tienes tú? Tengo tres, dos varones y una hembra. ¿Cómo se llaman? Auristela Díaz de Liendo, José Rafael Díaz Padrón, Pedro Vicente Díaz Padrón, mi esposo es Pedro José Díaz Goitía. Ah, Díaz Goitía, ¿de dónde son ustedes? ¿Dónde yo nací? Soy mirandina. Mirandina. Y mi esposo es de Cumaná. Cumané. Sí, somos dos ancianos, estamos los hijos cerca, pero somos dos ancianos que vivimos solitos aquí. Presidente, lo queremos mucho. Soy presidenta de un círculo bolivariano que se llama May Santa. May Santa, que son bastantes. Sí, señor. Ah. Presidente. Qué bonito, mire, ¿por qué le pusieron ese nombre a ese círculo? Porque recuerdo mucho su discurso. Yo no lo conocí usted en Miraflores, presidente. Yo lo conocí usted en Yares, cuando usted estuvo preso. Recuerde aquella viejita que iba con una muleta a Yares a verlo. Ay, mi vida, yo creo fue que tanta sí, gente. Que sí te recuerdo de ahí de Petare. De Petare, de los buhoneros que íbamos aquí a Petare. De los buhoneros, yo recuerdo. Que estaba Aria, estaba Urdaneta, estaba Chirino, estaban todos allá. Todos ellos, mira, pero ahí estaba Sonia Díaz, ¿te acuerdas? Sí, señor, una compatriota claro, muy querida. Sonia Díaz Reyes, por sí, aquí señor. Le mando un beso, muchos recuerdos, hermana gracias, del mayor presidente. Díaz Reyes. Sí, señor. Y de esa familia tan querida de los Díaz Reyes, sí, de allí, señor. De los Teques, de la Matica, por allí. Le voy a decir, presidente, yo mi casa fue allanada, pero fue un allanamiento chimbo, por decirle. Porque aquí me vinieron dos hombres y una dama, que la puerta estaba abierta, la reja, y me preguntaron que si yo me llamaba Teresa Padrón, y yo me llamo María Teresa Padrón, pero como yo soy, como dice el dicho, y un adagio, perro viejo late chao, yo no caigo en estas tonterías. Ellos me preguntaron que si yo tenía un centro bolivariano, le dije, sí, lo tengo, se llama May Santa. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Traen alguna orden de allanamiento? Me dieron, déjenme la flor, enséñenmela. De desde Miraflores nos mandan a allanar casa. Si quieren, mi casa es chiquitica, es un corredor, un dormitorio, y pueden pasar siempre sin tocar nada. Quiero la pared, que yo tengo un asiste de usted muy bonito en mi sala, y me iba a preguntar, chavita, le dije, hasta que me muera, hija. Entonces me dijo, ¿y esos diplomas? Le dije, honor al mérito, porque he trabajado mucho. Yo fui trabajadora social cuando el gobierno de Arnaldo Arocha, no sé si lo recuerda usted. Ay, Miranda, sí. Ay, Miranda, trabajé con su hija. Presidente, tengo que agradecerle mucho a esa señora y a ese señor. Bueno, María Teresa. Pero le voy a hacer una pregunta también. A ver, dime. Yo quiero que usted le diga al pueblo venezolano cuál es la finalidad que tiene nuestro círculo bolivariano, que son allanados. Nosotros no tenemos armas. Nosotros lo que tenemos es bienestar para la comunidad. Y cuando hay un problema, es una comunidad organizada. Nosotros vamos a los sectores, los mandamos a los organismos competentes que le puedan solucionar sus problemas. Hay sí, muchas oficinas en Petare donde se mandan. Si se ve que la cosa está muy apretada, nosotros lo mandamos al Fondo Único Social para que allá le resuelvan. Porque usted me dio a mí también una ayuda para una operación que me hicieron mal hecha de la cervical y quedé inútil. Y si yo no fui el día que usted lo pusieron preso a recibirlo, es porque mi incapacidad es la enfermedad. Mis piernas están enfermas, mi cerebro está enfermo y mis manos están enfermas. Pero estoy con usted y el pueblo venezolano, mi presidente, está con usted y estaremos. Y Venezuela no echa marcha atrás. Qué linda, María Teresa. Tengo 79 Mira, años. 79. Tú naciste ya, me dijiste que en Miranda. Mira, María Teresa. Ah, presidente. Yo le pido a Dios y bueno, estoy dispuesto a... Voy a estar pendiente a ver para atender tus problemas de salud, ayudar en lo que se pueda, y lamento que tengas algunas dolencias. Bastante, pero bien. Vamos a ayudarte, como ya entiendo que se te ha ayudado, y a muchos venezolanos, sobre todo los más pobres, que no tenían aquí ayuda de, bueno, sino Dios, básicamente Dios. Ahora hay un gobierno que atiende a todos y le da prioridad a los más necesitados. Es una función de justicia. Ahora, de todos modos tienes el alma sana, tienes un alma inmensamente sana, ejemplo para los millones de almas en Venezuela, y ojalá que todas las almas de todos y todas los venezolanos, las venezolanas, sean sanas, de todos nosotros, los primeros y más graves problemas en el alma. Ahora, María Teresa, me hacías una pregunta. Dígame, presidente. De los círculos bolivarianos. Sí, esto también hay que hablarlo. Cuando yo conversaba hace unos minutos del diálogo, pero con verdades, pues hay que decir verdades. No podemos sentarnos a dialogar para caernos a mentiras, no. Los círculos bolivarianos no son esos cuerpos armados que señalan o han venido siendo señalados por algunos medios de comunicación o por algunos sectores desde hace varios meses. Los círculos bolivarianos son unos organismos de participación social, y esto está señalado en la Constitución. Son elementos fundamentales. Habrá muchos más, juntas de vecinos, círculos deportivos, amigos, etcétera. Pero el movimiento Quinta República, partido político, el movimiento bolivariano, movimiento de masa, están orientando, y eso no es nuevo. Tú debes recordar, María Teresa, que desde Yare nosotros hacíamos documentos. Recuerdo que una vez redactamos un instructivo para crear los círculos bolivarianos. Desde 1992 comenzó ese proceso. Y nunca han sido ni serán cuerpos armados, paramilitares, no. Organización social, hay círculos bolivarianos de ancianos. Bueno, vean ustedes, María Teresa, 79 años, y ella dirige un círculo bolivariano. La allanaron, vean ustedes todo lo que pasó aquí en apenas 48 horas. Lo que se instaló fue una tiranía salvaje. Gracias a Dios, al pueblo y a la Fuerza Armada, salimos de ella en menos de lo que cantan tres gallos. Ahora, círculos bolivarianos de campesinos, círculos bolivarianos hasta de niños. Yo he hablado con círculos bolivarianos infantiles en las escuelas bolivarianas, por ejemplo, círculos bolivarianos de pescadores, círculos bolivarianos de militares retirados, círculos bolivarianos de mujeres, círculos bolivarianos estudiantiles, círculos bolivarianos indígenas, allá en Carabalí, donde fuimos a mirar e hicimos un aló presidente, y allá dijimos que lo que era ceniza ahora era vida, los indígenas sembrando caña de azúcar, ustedes lo vieron por las cámaras de Venezolana de Televisión, en un aló presidente histórico desde Carabalí, desde Barranco Yopaleño, corrijo, en las riberas del Capanaparo, aquellos indígenas sembrando una escuela, bueno, ahí tienen varios círculos bolivarianos. Esos no son cuerpos armados, es parte de la campaña esa satanizadora que yo pido que cese. Es necesario que cese. Y los responsables, los que han venido pensando y los que han venido facilitando esa campaña satanizadora, yo les hago un llamado también a la reflexión y a la rectificación. Que si alguna persona que pertenece a un círculo bolivariano comete un error o un grupo de ellos anda armado, está violando la ley y tiene que ser tratado igual que cualquier persona que viole la ley. Que si un círculo bolivariano por allí se organizó y asaltaron a un ciudadano, bueno, son asaltantes y tengan la seguridad que serán, según los procedimientos éticos de los círculos bolivarianos, desincorporados de la organización de los círculos bolivarianos. Pero no se puede agarrar el error de alguien o una media verdad para lanzar una campaña pero bestial por radio, prensa escrita y televisión, los círculos bolivarianos, los círculos de la violencia, los asesinos de Chávez, las hordas de Chávez. No, no. Pido respeto para el pueblo venezolano que de buena fe está organizándose en círculos bolivarianos para preservar sus derechos, para luchar por sus derechos. Yo he recibido en Palacio círculos bolivarianos que lo que me reúno con ellos es, bueno, me halan la oreja y me critican y me dicen, Chávez, mira, allá en el estado tal donde nosotros vivimos y tenemos este círculo bolivariano, tienes un funcionario corrupto o tienes un funcionario allá o el gobernador o no sé quién, que no nos atiende. O tienes una funcionaria no sé dónde, que es una floja, que llega a trabajar a las 11 de la mañana y no va los viernes. Cosas así. Son organizaciones de control social, de control al gobierno, a las instituciones. Hay círculos bolivarianos que mandan email. Hay mucha clase media organizada en círculos bolivarianos. Hay círculos bolivarianos fuera del país, en Europa, en África. Una vez hablé de los Bolivarian Circles en África, en varios países africanos. En los Estados Unidos hay círculos bolivarianos, estudiantes. En Uruguay recuerdo que hay unos círculos bolivarianos, y no de venezolanos. Ahora están naciendo círculos bolivarianos en otros países con gente de otras, de esas nacionalidades, porque han tomado la idea gloriosa de Bolívar, de la integración de los pueblos. Y eso no es a través de las armas. Así que yo hago un llamado a los diseñadores y ejecutores de esta campaña perversa que tiene el fin de satanizar, de diabolizar un esfuerzo del pueblo, que lo que hemos hecho nosotros desde el gobierno cumpliendo una obligación es darle cauce y orientarlo, yo hago un llamado a que se pongan las cosas en su sitio. Los círculos bolivarianos son círculos para la paz, para la vida, para la unión. Y ahora hago un llamado a todos los círculos bolivarianos que nos pongamos en esta línea con el alma y la buena fe de entender que el respeto a los derechos humanos y de los golpistas incluso, ellos tienen sus derechos humanos, eso no es impunidad ni es debilidad del gobierno, como algunos pudieran estar pensando y sé que lo han dicho, me ha llegado. Mira, Chávez, que por allá hay gente que se reunió, no sé dónde, me decían anoche estuve como hasta las 4 de la mañana en reunión política, hablando con dirigentes, con el CTN, líderes sociales, comunitarios, dialogando, es el diálogo hacia adentro y hacia afuera. Porque el diálogo tampoco es de élites, ¿no? El diálogo es con las élites también, pero el diálogo es con el país, con las bases, con las corrientes populares. Ese es el gran diálogo. Bueno, entonces me decían, no, que por allá están planteando que deberían estar todos presos, que por qué están por allí, que por qué están en su casa. Yo les hago un llamado a todos, y también a los círculos bolivarianos, que bueno, que nos ayuden con la constitución en la mano. Vamos a explicarle a todas las comunidades, bueno, que esos señores golpistas tienen sus derechos humanos, y que hay un proceso, y que confiemos en la Fiscalía Militar, que confiemos en la Fiscalía General de la República, en la Tribunal Supremo de Justicia, en las instituciones, en las investigaciones, que estemos sí con el ojo pelado, pero con confianza y entendiendo que es un país democrático, que es un país constitucional, que es un país moderno. La gente que ha venido de varias partes del mundo están reconociendo, mire, desde los Estados Unidos, por allí anda un grupo de senadores de los Estados Unidos, ha venido gente de Brasil, ha venido gente de Europa, de Sudamérica, comisiones, observadores, que venga el que quiera venir, que vean esto. Conversé varias horas con este grupo de senadores de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos. Y bueno, con mucha franqueza, esa es parte del diálogo y de la rectificación de todos también. Y salieron y dieron unas declaraciones muy respetuosas. Aplaudimos al presidente Chávez por su actitud, leí por ahí en algún titular. Y lo han dicho, bueno, están comprobando que aquí lo que hay es una democracia, que estamos respetando las leyes, que solo esos dos días de horror es que aquí se violó todo. Allanaron hasta María Teresa, imagínate, una anciana de 79 años la allanaron. Por el solo hecho, ya se había comenzado una cacería de brujas. La más oscura dictadura fue la que asomó los colmillos aquí. Gracias a Dios y a ustedes, pueblo querido, y a ustedes, soldados de la patria, que pudieron, sin un tiro, esto es casi un milagro. Casi un milagro. Un periodista norteamericano vino aquí a la casona hace varias noches a grabar un programa, hablamos como 3 horas, es un programa que se llama 60 Minutes, creo que es uno de los programas que tiene más audiencia en los Estados Unidos, me dicen que lo ven 40 millones de personas, es un periodista de mucha experiencia, estuvo en Vietnam un tiempo cuando la guerra, estuvo en Centroamérica, ha estado en el mundo, en conflictos, entrevistando, y ha venido aquí. Y recuerdo que la primera pregunta que me hizo estuvo enmarcada en lo que él llamaba algo para el libro de récords. Pero bueno, es que me dijo, yo jamás había visto en mis años de recorrer el mundo, presidente. Y por eso estoy aquí, porque nos ha llamado la atención. Aquí tiene que estar pasando algo en el fondo de Venezuela, en el fondo, que para nosotros en Estados Unidos no es visible todavía. Yo quiero verlo y llevármelo y mostrárselo al pueblo norteamericano. Porque lo que aquí pasó es increíble. Yo todavía... ¿Cómo se explica? Un presidente que fue derrocado el 11 de abril del 2002 a las 4 de la mañana. Salí preso del Palacio de Gobierno. Y resulta que pasan 24 horas y llega el amanecer del día 12, sábado. Y pasan otras 23 horas y antes de que se cumplan las 48 horas, el presidente está otra vez en el palacio. ¿Cómo, qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Me pregunta él. ¿Cómo le explico yo eso al pueblo de los Estados Unidos o al mundo? Bueno, ahí pues para reflexionar y hablar y analizar para la historia. Pero lo que quiero decir es que ciertamente no hay noticia en los libros de historia universal. No hay noticia en los libros de los últimos 5 siglos de historia de que algo parecido haya ocurrido en país alguno en los 5 continentes del planeta Tierra. No sé si en Marte habría que ver si es que en otros planetas hay vida y ha pasado algo. Eso no había ocurrido jamás. Un presidente depuesto por un megagolpe de Estado. hecho prisionero. Y en menos de lo que cantan dos gallos, yo dije tres, pero eran dos, cantaron los gallos del día de la madrugada del 12. Cantaron los gallos de la madrugada del 13. Y antes de que cantaran los gallos de la tercera madrugada, estaba no solo Chávez en el Palacio de Gobierno, que no es lo más importante, la democracia estaba otra vez imperando en Venezuela. El respeto, comenzó a replegarse la violencia, los saqueos. A mí me dio terror cuando veníamos de la Orchila en los helicópteros que fueron a rescatarme y entramos sobre el Valle de Caracas y lo primero que sentí fue un fuerte olor a humo y dije, Dios mío, están quemando Caracas. Y le pedí al piloto, vamos a volar más bajo, y vi las columnas de humo negro, dije, Dios, ¿qué estará pasando abajo? Afortunadamente, pues lamentamos los muertos, no solo los del 11, los muertos del 12, que también hay que investigarlos. Las comisiones de la verdad que se están formando, bienvenidas. Hay que investigar completo. Los heridos, uno por uno. Los daños que sufrieron los saqueados, uno por uno. Y hacer justicia inexorable, implacable. Los muertos del 11 y los heridos y los del 12 y los del 13 y los del 14. Uno a uno, hecho a hecho, debe ser investigado con minuciosidad. Yo estoy, por supuesto, dispuesto a cooperar como ciudadano y como jefe de Estado y venir como uno de los actores que estuvo allí en el conflicto, especialmente el primero de esos días trágicos, y el último, el de la resurrección de la democracia venezolana. Bueno, tenemos otras imágenes, vamos a hacer algún otro comentario, vamos a ir cerrando el programa con los temas fundamentales del comercio. Tengo algunos anuncios que hacer para ir terminando. Aló, presidente, de este domingo. ¿Qué fecha es hoy? 28, ¿no es? 28 de abril. Matriz de opinión. Saqueos. Mi nombre es Bruno Mario Di Pierre. Tengo un negocio aquí en la Florida. El nombre del negocio es Foto Estudio Tiuna. Yo tengo 33 años con este negocio. He venido a la edad de 18 años aquí, tengo 45 años en Venezuela, tengo hijo y nieto venezolano. He sido saqueado bárbaramente, me han quitado de todo, que he quedado solo la pared y los muebles con todos los vidrios rotos. Estoy tratando de arreglar todo esto, he arreglado una parte, pero necesito un montón de cosas para comprar porque se han llevado todo el equipo de fotografía y no tengo nada. Mucho saludo al presidente Chávez. Matriz de opinión. Saqueos. Bien, mi saludo también a este compatriota y lamentando la situación que ha vivido. Por cierto que me han informado que en Petare no hubo saqueos. En otros sitios anoche me informaban algunos detalles. 23 de enero me dicen que hay que hacer un reconocimiento a muchas partes, pero me hablaron de estas dos en especial, que la gente se organizó para evitar los saqueos. Las comunidades, 23 de enero, es una parroquia, bueno, organizada, todos esos grupos culturales que conocemos personalmente, esa fuerza comunitaria, y en Petare. Así que hay que hacer un reconocimiento especial a los vecinos, a las comunidades. En otros sitios se desataron saqueos, ha habido daños. Yo tengo aquí el informe que el Gabinete Económico me ha estado pasando. Hemos estado trabajando el Frente Militar y haciendo las reformas y revisando lo que hay que revisar allí, tomando decisiones. Bueno, con la tragedia que también se nos vino de hace una semana, pues. En verdad, además de todo lo que se nos vino en avalancha, pues a mí me partió el alma todo eso, pero aquello de la tragedia de los muchachos de la Fuerza Aérea fue como no sé, solo Dios que se los llevó junto al pueblo. Poco cuando murió Felipe Acosta Carles, también hubo sangre en aquella ocasión y mucha gente murió y se fue Felipe. Entonces uno tenía el dolor grande de la tragedia grande y la puntada esa, la puntada ya allí en un sitio del alma. Quiso Dios, pues, que sobre la tragedia de los compatriotas muertos el 11 de abril, el 12 de abril, el 13, sobre todos esos tres días de tragedia nacional, pues pocos días después unos muchachos digo yo, bueno, de mi edad, que se restearon por el pueblo, que se restearon por la Constitución y que andaban, bueno, trabajando mucho por aquí, por allá, pero andaban también ellos adoloridos por lo que había ocurrido hacia adentro de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Armada. Y bueno, dentro de sus tareas militares de calmar gente, conversar, pues venían en un vuelo en helicóptero, un mal tiempo, generalmente se pone un mal tiempo aquí en el callejón entre La Guaira y Caracas, ¿no? Es corto, es un vuelo muy corto, un vuelo de 3-5 minutos. Yo los estaba esperando en Palacio, no llegaron. Sí llegaron, porque uno los carga por aquí. Pues bien, no sé por qué decía esto, ¿no? Pero andamos en todas esas cosas, con los dolores, la familia, por supuesto golpeada por todo esto, los amigos, familiares de los que murieron, civiles y militares, los compañeros de camino, y bueno, y atendiendo el todo, tomando decisiones como el de la Fuerza Armada. Yo quiero ratificar mi fe, mi confianza en nuestra Fuerza Armada, y también como militar, yo desde mi alma perdono a los que cometieron errores, pero por supuesto que tienen que asumir sus responsabilidades. He designado, he ratificado al general en jefe Rincón, Lucas Rincón, como inspector de la Fuerza Armada. Y pido para él fe. Ciertamente Lucas anunció al país que yo había renunciado, pero él estaba totalmente confundido y presionado, además, allá en Fuerte Piura. Y en un estado de presión y de confusión, lo dijo. Esa es la verdad. ¿Que él estaba comprometido? No, pues jamás yo lo hubiera ratificado. No, y está trabajando duro y viajando y hablando con los militares y llamándoles, pues, a todos a la reflexión. Ratifiqué al general Belisario Landis, también resteado con la Constitución, con el país, como comandante de la Guardia Nacional de Venezuela. Y también anoche me llamó, vengo de Margarita, vengo de Oriente, presidente, hablé con los militares, desde los generales hasta los tenientes, los guardias nacionales. Y me decía algo que yo sé, me decía, presidente, los guardias nacionales están con usted. Y la mayoría de esos muchachos, a pesar de que fueron algunos confundidos, porque esa guerra psicológica, esa cosa goebbeliana, eso ha hecho mella en el país, y también en algunos militares, Yo recuerdo un muchacho de los que me estaba custodiando por allá, con el que hablé mucho, y entonces él me decía, bueno, él me decía comandante, no me decía presidente, porque ellos ya pues, todos creían que es que yo había renunciado. Solo en un momento determinado recuerdo que alguno quiso faltarme el respeto y me le paré al frente a todos y les dije, ustedes, no se olviden ustedes que están hablando con el presidente de Venezuela, solo que está preso, pero no se les olvide. Uno de ellos que quiso de palabra o de gesto faltarme el respeto, pues no se lo permitía a nadie y la mayoría me respetó mucho. Pero bueno, me decían, mire, comandante, ¿por qué usted apoya a la guerrilla colombiana? ¿O por qué la apoyó? Ellos daban por hecho que yo me iba. Yo le dije, hablé con él, por allá a la madrugada. Era un grupo de 4 o 5 que estaban de guardia ahí custodiándome. Y me tenían en un cuartico y yo me asomé y les dije, mire, muchachos, quiero hablar con ustedes. No hay un café por ahí. Me asomé, no hay café. Y mandaron a buscar café. Y hablamos un rato. Entonces, de ellos estaban pero convencidos hasta esa madrugada de que yo apoyaba a la guerrilla colombiana. Y me dice uno de ellos, y yo le pregunto, ¿y por qué tú dices eso con tanta firmeza? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo te consta? Bueno, porque es lo que uno lee y oye. No, a ti. Tú, olvídate de lo que tú oyes, de lo que tú lees, tú, te consta. Me dice, bueno, no, ¿tú has visto? No he visto, pero es lo que se dice. Ajá. Entonces salió otro y dijo, no, yo sí he visto. Ajá, dime qué es lo que tú has visto. Me dice, mire, yo hace varios meses estaba en la frontera, me dijo. Este cuentico es bueno para que ustedes vean cómo esa guerra psicológica hace daño. Por eso pido que se detenga, que se critique lo que se quiera, pero que no se inventen mentiras. O al menos, si son informaciones, que se transmitan como eso, como informaciones, pero que no se les dé el tratamiento como de un hecho cumplido, pues. Comprobado. Nadie lo va a comprobar. De que Hugo Chávez apoya a la guerrilla colombiana, nadie podrá comprobarlo porque es una mentira, pues. Sencillamente así. Entonces me decía uno de ellos, no, pero es que yo iba patrullando por allá por la montaña, creo que Perijá. Hace varios meses. Ajá, cuéntame, ¿cómo fue la cosa? ¿Cuántos iban? Le empiezo yo a preguntar, dame los detalles. Porque había un buen ánimo en la conversación. Había buena fe, sin duda. Dice, bueno, íbamos como 20 hombres al mando de un capitán patrullando. Y nos conseguimos un campamento, me dice. O sea que es verdad que hay campamento. De la guerrilla. Yo le digo, ok, ahora dime una cosa, yo te creo. Yo sé que tú me estás diciendo una verdad. No dudo de tu palabra. Pero dime una cosa, ¿qué campamento era? ¿Eran casas sólidamente construidas? ¿O eran qué? No, un campamento improvisado. Ah, improvisado. ¿Cómo lo improvisaron? ¿Con qué materiales? Bueno, unos palos, unas, ¿cómo se llama? Palmas, unos techos de palma ahí improvisados, medio amarrados. Y bueno, y me da detalles, pues. Y yo le digo, bueno, pero, ajá, le pregunto, ok, ¿conseguiste un campamento? Yo también he conseguido campamento, patrullando, desde el año 75. Ahora, la otra pregunta que te voy a hacer es esta, ¿cómo te consta que era un campamento de guerrilleros? ¿Había, consiguieron algo así como militar? Me dice, no, había fusiles. ¿Consiguieron guerrilleros ahí acampando? No había nadie, estaba abandonado. ¿Fusiles enterrados? No. Porque a uno lo enseñan desde que es cadete, primer año, a eso, a patrullar, y hay situaciones que uno consigue en el entrenamiento. Uno de ellos es el famoso campamento, guerrillero. Es un entrenamiento básico, elemental de patrulla, para un muchacho de 18 años. Entonces el que patrulla tiene que saber qué es lo que va a buscar. Uno tiene que buscar en los techos, porque en los techos se esconden cosas, o ahí escarbar un poco, buscar a ver si hay tierra removida, a ver si hay armas enterradas. Las trampas cazabobo. Está pendiente las trampas cazabobo. Hay campamentos que se hacen y se deja una trampa. Tú tocas y ¡pum! Eso en la película también se ve. Pero en la realidad también ocurre. Bueno, y recoger información, restos, papeles. Le pregunto yo, ¿consiguieron documentos? Algo que dijera guerrilla colombiana, SARC, no sé qué. No, no conseguimos. Conseguimos fue restos de comida y eso, ok. No consiguieron elementos militares. No, me dice. Uniformes, no. Ah, y como cuántas personas tú crees que podían acampar ahí. Él me dice, bueno, como unas 10 personas, 20 personas. Ok. Pudo haber sido guerrilla, le digo yo. A lo mejor eran guerrilleros y se llevaron todo. No puede ser. Pero tú no crees que pudo haber sido también o paramilitares o campesinos o venezolanos o colombianos que por ahí van y vienen. Y hay situaciones, le dije yo, tú sabes que en Colombia pasa mucho en la frontera que cuando hay enfrentamientos del lado colombiano, hay campesinos que viven del lado colombiano. Y cuando oyen unos tiros o sienten algo, les llega información de presión militar, entonces ellos pasan la frontera, porque la frontera es apenas un caminito o una quebrada o qué sé yo, la pasan y se instalan del lado venezolano. Y hacen sus chozas para dormir ahí, bueno, tener, escampar, pues. Todo eso le comento yo al muchacho. Pero luego le digo, incluso le dije, pero vamos a suponer que sí eran guerrilleros, chicos. Vamos a suponer que ese campamento, ustedes llegaron ahí y había 20 guerrilleros acampando, comiendo, limpiando armas, y tenían planes y tenían que eran guerrilleros. Ahora, de allí a que tú concluyas de que había 20 guerrilleros en unas chozas, un campamento improvisado, en territorio venezolano, cerca de la frontera, una realidad objetiva, vamos a suponerla. Pero ¿de dónde tú concluyes de que ese hecho debe llevar a esa conclusión de que Chávez los apoya? Porque en Brasil, en la frontera con Brasil, tengo informes de que también se han conseguido campamentos. Ah, ¿eso significa que en Brasil y a miles de kilómetros el presidente Cardoso apoya eso? O en Panamá también han conseguido campamento. ¿Significa que Mireya Moscoso allá en la ciudad de Panamá apoya eso? En Ecuador también han conseguido. ¿Significa que Gustavo Noboa, el presidente y amigo, apoya eso? No, pero ¿de dónde se puede concluir eso así tan irracionalmente? Es más, le dije, mira, ¿tú no crees que si yo apoyara esos campamentos, tú no crees que a lo mejor tú no hubieras llegado ahí a patrullar? Porque si Hugo Chávez, presidente, apoyara esos campamentos, lo más seguro es que haríamos algo para que las tropas nuestras no toparan con esos campamentos. Es decir, empecé a desmontarle la mentira que él tenía metida aquí. Y al final, después como de 2 horas y no sé cuánto, un termo de café nos tomamos. Él me dijo, cónchale, mi comandante. Entonces me dijo mi comandante. A mí nunca me hablaron así. A mí nunca me pusieron a pensar en esas cosas, sino que, bueno, nosotros hemos aceptado como que es una verdad lo que se dice por ahí. Entonces también ha habido falta de liderazgo, falta de sentarse con la gente, a hablarle y a oírlo, y a compartir con ellos sus dudas. Al comandante de la Guardia Nacional, con mi reconocimiento a su acción del día 11, y lo que continuaron haciendo esos días posteriores. He nombrado comandante de la Armada al vicealmirante Fernando Camejo Arena y un nuevo alto mando de la Armada venezolana, y he nombrado comandante de la Fuerza Aérea, después de la tragedia a la que me referí, al general de brigada Ángel Valecillo Ríos, y un nuevo alto mando aéreo, para quienes pido de todos los miembros de la institución colaboración para que nuestra institución armada, que es garante de la paz, que es garante de la seguridad y la defensa del país, vuelva a su situación normal. Y también hago un llamado a aquellas personas que se han dedicado, a aquellos pequeños grupos que a través de los medios de comunicación, haciendo uso y a veces abuso de la libertad de expresión, se han dedicado a atacar a la Fuerza Armada, a dirigir sus dardos hacia adentro para tratar de partirla en pedazos. Oye, que se den cuenta de lo que están haciendo. Es como jugar con candela, pues, ¿no les parece? Dejen quieta la institución militar. Que ella cumpla y siga cumpliendo con su rol. Que se está revisando, pues. En todas partes estamos revisando cosas. Está dialogando hacia adentro de la Fuerza Armada. Para que ocupe su lugar exactamente. El lugar que le asigna la Constitución y las leyes de la República Bolivariana. Pues bien, además de eso, pendiente de los comerciantes, pequeños y medianos, como el compatriota que tomó la palabra en Aló Presidente, y estamos trabajando muy duro para ayudarles a salir de la situación difícil en la que cayeron producto de los saqueos, pues perdieron algunos todo, el local, los materiales, etc. Así que la ministra de Producción y Comercio está trabajando en esto, Adina Bastidas. Está el responsable, el ente responsable de la ejecución, el FONCREI, Fondo de Crédito Industrial, que es un ente creado por el gobierno bolivariano a través de una ley. Y está basado el apoyo y el programa especial, así lo anuncio, es un programa especial para la recuperación de las pérdidas de los pequeños y medianos empresarios producto de los saqueos de estos días macabros que hemos vivido y que estoy seguro que más nunca viviremos. Basados en el artículo 10 y basados en el artículo 11 de la ley de FONCREI, estamos actuando para financiar la recuperación del capital de trabajo, oído al tambor, y la reposición de aquellos activos que requieran para su puesta en marcha las empresas afectadas, y coadyuvar con ello a la recuperación de la actividad productiva, del empleo que nos tiene, como siempre, pues muy preocupados. Estamos evaluando todas las implicaciones, lo que ya venía y cómo esto ha afectado muchas de estas variables o líneas de trabajo. Bueno, entonces habrá créditos para empresas protegidas por seguros privados, habrá créditos de hasta un año de plazo para empresas que requieren capital de trabajo, refinanciamiento de deudas, equipos mayores, plazos más grandes de hasta 5 años, incluyendo un año de gracia que estamos considerando. El interés, los intereses estarán por el 12%, porque sabemos las dificultades. Son facilidades hasta donde podamos. Cuotas mensuales, garantías hipotecarias prendarias, fianzas solidarias, que se reúnan entre varios y hagan esa fianza solidaria, que es una de las ventajas de la Constitución Nacional. También empresas con necesidad de capital de trabajo, refinanciamiento, más o menos en los mismos términos. Un año de gracia, más o menos un 12% de interés, etc. Bueno, y hay unos cálculos ya preliminares, pero hay un decreto que hoy debe estarse aprobando en Consejo de Ministros, que está dirigiendo a este mismo, en este mismo momento, el vicepresidente Diosdado Cabello Rondón. Hay un cálculo aproximado, pudiera estar por el orden de unos 20 mil millones de bolívares de necesidades y de varios miles de puestos de trabajo que se han perdido. Esto es para nosotros urgente. Pequeños y medianos comerciantes, trabajadores, cuenten con nuestro apoyo. Y pido también a otros entes, la banca privada, que también apoye esos sectores, porque no es solo una función del gobierno, es una función nacional, dentro de esta onda de rectificación, ¿de qué? De consolidación del país, de reunificación del país, de reconciliación nacional. Pues bien, Eso está ya aprobándose hoy en Consejo de Ministros. Es un hecho. Y los recursos, en una primera fase, ya los tenemos asegurados, a pesar de que, como ustedes saben, y ya hablaremos más adelante en otro programa, de las dificultades en materia económica que estamos enfrentándola y saldremos adelante. Estoy seguro que saldremos adelante. Venezuela tiene cómo salir adelante. Pues bien, terminando ya el programa, anuncio lo siguiente. También en Consejo de Ministros se está debatiendo y hoy va a ser aprobado el decreto, aquí tengo un borrador, el decreto de ajuste del salario mínimo vital. Ya un anuncio que había hecho desde el Palacio de Gobierno también en Aló Presidente, recuerdo. Creo que fue el anterior, el último que hicimos antes de la muerte súbita que resucitó rápido la democracia y el pueblo. Eso no fue muerte, nunca estuvimos muertos, aquí no hay muerte. Solo un zarpazo de la muerte. Pero qué va. Se ha demostrado la fortaleza del pueblo, de la Fuerza Armada, del país como un todo. Incluso yo estoy seguro y ya tengo informaciones de que una buena parte de los sectores que nos adversan están reflexionando. Mucha gente de la que fue a la marcha, por ahí leí hasta una carta que publicó Tal Cual, el diario Tal Cual, de una señora, me llamó la atención que ella dice, yo fui a la marcha. Pero los responsables, incluso menciona personas ahí, creo que unos animadores, estaban ahí diciendo tal o cual cosa. Y los que dijeron, vamos a Miraflores, entonces ella dice ahora, bueno, parece que nos condujeron a nosotros como borregos a una, ¿cómo se llama?, una carnicería. Eso es lo que dice la señora. Pero es parte de las reflexiones que mucha gente, para bien de la familia venezolana, para bien del país, hay que hacer todas esas reflexiones, y primero con el alma de cada uno de nosotros. Pues bien, habíamos anunciado el incremento del 20% del salario mínimo. Hemos estado trabajando todos estos días. Bueno, fíjense que esta medida, la dictadura esa breve, tengo los papeles incluso, porque quedaron regados papeles por allá, por el palacio quedaron papeles regados, nombres, listas, llamadas, etcétera. Algunos de esos los aportaremos al juicio, pues, a medida que sean necesarios para ayudar a esclarecer la situación. Pero estaba previsto suspender este incremento de salario. Estaba previsto suspender el incremento de salario que yo había anunciado unos días antes. Pues bien, el decreto de salario, el decreto está siendo aprobado hoy domingo y entra en vigencia a partir del 1 de mayo en honor a los trabajadores de Venezuela, especialmente los que menos ganan, los que están todavía en ese salario mínimo, que sigue siendo bajo. Pero esto lo hemos venido incrementando progresivamente dentro de una estrategia bien clara. ¿Cuál es la estrategia? Recuperar el poder adquisitivo real de la familia venezolana. Como un elemento central que es, ¿para qué? Para atacar y derrotar la pobreza estructural del país. Estas son estrategias bien pensadas. Desde hace varios años estamos actuando en esa dirección. 20%. Ratifico mi anuncio de hace unas 3 semanas atrás. Exactamente 3 semanas atrás. 20% a partir del 1 de mayo. Y hay una serie de consideraciones. Esto es para los diferentes sectores de la economía y actores en función del salario mínimo actual. Vayan sacando sus cuentas. Ahora, en el artículo 1 se establece el incremento. En el artículo 2 se establece una excepción, porque así es la ley. Toda ley, todo reglamento generalmente tiene excepciones. Entonces, producto del debate y del diálogo con sectores privados de la economía, esa economía productiva, esos empresarios verdaderos que trabajan, que tienen nómina, que le pagan todos los viernes a sus trabajadores, que le dan la cara a sus trabajadores y que no tienen ninguna intención de parar el país, todo lo contrario, quieren es que sus empresas sigan funcionando y creciendo, y nosotros igual con ellos. Pues entonces hemos estado conversando con ellos, entendiendo las dificultades, sobre todo de la microempresa, la pequeña y la mediana industria, la pequeña y la mediana empresa, que son empresas que tienen un número menor a 20 trabajadores, así está definido. El aumento también es del 20%, pero escalonado. Las microempresas privadas que tienen menos de 20 trabajadores, las pequeñas, las micro, se va a incrementar el 20%, pero escalonado, 10% a partir del 1 de mayo y 10% a partir del 1 de octubre. Y yo estoy seguro que los empresarios privados, los microempresarios, van a cumplir con esto. Ya en octubre estoy seguro que todos ellos que han sufrido todas estas calamidades económicas y políticas nacionales, también internacionales, todo aquello de las políticas cambiarias, fiscales, etcétera, la inflación que ha repuntado en los últimos meses y la tenemos ahí visualizada y tenemos que controlarla, es uno de los retos económicos que tenemos, pues estamos seguros que ya en octubre el país habrá mejorado sustancialmente y ellos van a cumplir de esta manera el incremento escalonado. Esto, repito, solo para las pequeñas y medianas empresas, es decir, aquellas que tienen un número menor a 20 trabajadores. Las que tienen números mayores, 20%. Igual. Fue una amplia consulta con los diversos sectores de la economía, tanto los trabajadores como los empresarios, de verdad, verdad, para buscar ese clima de consenso en esta decisión que hemos tomado y que anuncio de manera mucho más detallada a toda Venezuela. Los pensionados y los jubilados disfrutarán del incremento del 20%, como lo señala el decreto que hoy firmaré después que sea aprobado en gabinete, el punto o los artículos 8 y 9, pensionados y jubilados. Y además, en el artículo 12, establecemos a partir del 1 de mayo inamovilidad especial a favor de los trabajadores. ¿Por cuánto tiempo? Un lapso de 60 días. Es oportuno aclarar que esa inamovilidad para nada debe confundirse con la impunidad. Es decir, los trabajadores deben cumplir cabalmente, como lo hacen de manera normal, con sus funciones. Y los empleadores, en caso de que esto no ocurra, tienen la facultad de calificar despidos por ante las inspectorías del trabajo de todo el país. Justicia. Ni tan calvo, ni con dos pelucas. Sencillamente, justicia. Inamovilidad especial por 60 días. Así que me da mucho gusto, retomando a lo presidente, que podamos tan pronto, después de esa resurrección nacional de la democracia bolivariana, pues venir a anunciarle al país el cumplimiento de los compromisos que hemos venido asumiendo y ya con detalles concretos, ya con detalles específicos. Bien, hemos tenido también la noticia muy triste del fallecimiento de un joven oficial en un accidente de tránsito esta madrugada. Y él era el alférez de navío Oscar Pineda Alvarado. A sus padres los conozco mucho y lo conocí a este muchacho desde niño. Se hizo soldado y hablé con su padre esta madrugada. el comandante retirado Luis Pineda Castellano. Un abrazo, Luis, ratificado desde mi corazón. Y te acompaño en el dolor, que me imagino cómo será. Y por cierto, me decía Pineda que el 11 de abril, Oscar, su hijo, comenzando su carrera militar, lo llamó, estaba en Oriente, en una base naval, y le dijo: papá, aquí hay un almirante dando unas órdenes raras, nosotros estamos con el presidente, nosotros estamos con la Constitución. Y así se portaron esos muchachos, desde los más jóvenes hasta los adultos más conscientes. Que en paz descanse, Oscar, y mi dolor y mi afecto para ti, Luis Guillermo, y su esposa, y la madre de Oscar. Pues bien, entonces, hablaba del incremento salarial, del salario mínimo vital, de la inamovilidad especial, del decreto que hoy se aprueba y saldrá en Gaceta Oficial, y será vigente a partir del 1 de mayo. Hemos venido tomando decisiones. La decisión de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela ya la habíamos tomado antes del 11. El 10 se tomó la decisión. Ellos en reunión me participaron en la noche que habían renunciado todos. Y ya les comenté que Gastón Parra estaba en Palacio cuando estaba yo hablando por radio con la Red Tiburón. Estaba Gastón a mi lado por casualidad. Fue a entregarme la renuncia, no solo de él, sino de toda la Junta Directiva. Yo les agradezco el esfuerzo que hicieron. A todos los miembros de aquella junta directiva. Pero bueno, lamentablemente todo el plan del golpe se montó sobre ese conflicto. Que lo hubiésemos solucionado de otra manera, si no es porque los factores golpistas aprovechan el conflicto PDVSA para montarse sobre él, manipular a algunos de los miembros de la industria, engañarlo, que ahora también hay una reflexión hacia adentro de PDVSA. Se lo decía a los miembros de la nueva junta, que se logró por un consenso. Le digo, bueno, aquí tenemos todos que reflexionar, porque por más rechazo que haya en algunos de ustedes o en gente de PDVSA sobre decisiones gubernamentales, pues ustedes tienen derecho a exponer sus diferencias, a recomendarme decisiones o cambios o rectificaciones. Pero a explicar las razones, pero no a sabotear, y menos a parar la empresa, pues esa empresa no le pertenece a un pequeño grupo, esa empresa es de todos los venezolanos. Entonces, con ese consenso logrado, con la presidencia de Ali Rodríguez Araque, quien ayer me llamaba de Viena, por cierto, estaba allá en la OPEP, porque él sigue siendo secretario general de la OPEP, estamos buscándole salida a eso para una transición, y pronto debe llegar hoy o mañana, ya se ha juramentado. Yo le doy un saludo a todos los miembros de esta junta directiva, les llamo a que hagan un equipo muy sólido, muy bien articulado, que ayuden al presidente de la industria, que es un eminente venezolano y conocedor de la empresa, de la industria, del negocio petrolero, y ahora con, bueno, una proyección mundial, que debemos apoyar al ministro de Energía y Minas, Álvaro Silva. Bueno, y a reconocer que hay un gobierno legítimo que toma decisiones y que orienta estratégicamente a la empresa y a sus negocios. Así que mi saludo y mi respeto a todos los trabajadores y empleados de Petróleos de Venezuela, empresa de todos los venezolanos. Y estoy seguro que ahora, bueno, ya con estas decisiones la empresa recuperará su normalidad, seguirá explorando, produciendo petróleo, vendiendo petróleo y avanzando en función de los intereses de la nación. Pues bien, así que son decisiones para volver a la calma, para volver a la normalidad. Luego, el diálogo nacional. Esto ha caído de maravilla en el mundo entero. Ayer me llamaba Leonel Fernández, expresidente dominicano, un buen amigo que ha estado muy pendiente, incluso el 11 estuvo llamando. Y me decía, me llegaron informes, Hugo, qué bueno, felicito. Y está dispuesto él y otros expresidentes de América Latina a venir aquí. Yo les dije, vengan, Y el expresidente Carter de los Estados Unidos ha dicho que él llamó hace unos días y conversamos al teléfono, que quiere venir o enviar a alguien a ayudar, a mirar. Bienvenido. Si los rusos, alguien quiere venir, la CEPAL, Comisión para la América Latina, si las Naciones Unidas quieren enviar un emisario a venir a Venezuela a conversar, el mundo puede venir aquí. Claro, este es un país soberano. Aceptamos cualquier idea, cualquier recomendación, cualquier crítica, pero claro que la decisión está en manos de los venezolanos. Pero estamos abiertos al mundo, a cualquier aporte, en función de la paz en Venezuela y de la paz en el mundo, de las relaciones de respeto entre los países del mundo, de las relaciones de cooperación entre los países del mundo, de las relaciones de amistad entre los países del mundo. Yo quiero también, a nombre del pueblo venezolano, agradecer a los pueblos del mundo, a los líderes del mundo, con diferencia de matices que no voy a calificar. No, no voy a ser juez de nadie. Muchos estaban confundidos. Y aquí en Venezuela se confundió gente, bueno, imagínense ustedes, más allá del Atlántico, más allá del Caribe, mucha gente se confundió. Mucha gente creyó que de verdad yo había renunciado. Porque esa era la gran mentira que se estaba utilizando en la mañana del día 12, ¿verdad? Yo con un televisor prestado, allá en mi celda, mi habitación celda en Fuerte Tiuna, empecé a ver la gran mentira. Tenían en los televisores ahí en la parte baja, de manera permanente, inscrito, Chávez renunció. Y entonces aquellos opinadores que si el expresidente, el teniente coronel, Chávez, el asesino, y yo allá encerrado, y bueno, Dios mío, qué mentira, ¿no? Qué manipulación, ya me condenaron, ya me enjuiciaron, pues, el asesino, las manos llenas de sangre, el ex teniente coronel, el ex golpista, a ver, golpista era yo, era presidente y preso, ¿no? Pero bueno, yo andaba con un crucifijo, pues pidiéndole a Dios que volviera la calma, ¿no? Entonces, un oficial me prestó un celular. Le dije, mira, yo necesito hablar aunque sea con mi familia, por lo menos, le dije. Mis padres, que los pobres viejos estaban en palacio esa noche. Y mi madre me ha dado un mensaje de fortaleza pocos minutos antes de salir prisionero. Y mi padre estaba allí, y bueno, y María Isabel se fue. Le dije, vete a Barquisimeto, cuando la cosa estaba ya calentándose al rojo vivo. Y salió con Rosiné, Raulito, su mamá, a Barquisimeto. Y mis hijos más grandes, Rosa, María y Hugo, pues con un grupo de oficiales, amigos, los llevaron también a esconderlos en otro sitio. Y yo a esas alturas no sabía nada de ellos, pues. Entonces me prestaron un celular. Y logré hablar, no me sabía los números. Le dije, mira, hazme el favor completo, consígueme los números de la familia. ¿Pero dónde? Bueno, llámate a alguien allá en Palacio y en la central telefónica. Y él lo hizo, el coronel. Me da el celular, prestado por un minuto, dos minutos. Ahí medio guillado. Y empiezo a marcar. No me cayó primero María Isabel, mi mamá tampoco, mi papá tampoco. Los celulares andaban muy mal, ¿no? Gobernación de Barinas y el número era equivocado, me cayó una casa de familia en Barinas, que deben recordar mi llamada. A lo mejor no me creyeron. Yo le dije, soy el presidente preso, ¿con quién hablo? No, no, no sé qué. Me atendieron cordialmente, pero creo que no creyeron que era yo. Luego, primero cayó María Gabriela. Estaban en una casa de unos amigos en una playa por aquí, escondidos. Y le digo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Otra vez preso. María tiene mucho temple. Y me dijo, bueno, que Dios te cuide, papá. Mucho juicio. Estamos bien, me dijo. ¿Y qué puedo hacer? Me dijo. Le dije, María, solo te pido algo. Cuídate primero que nada. Y segundo, mija, llama al mundo, a quien tú quieras, no sé a quién, a un periodista. Dile al mundo. O si llega a pasarme algo incluso, y no puedo hablar contigo más nunca, diles que yo nunca renuncié al poder que el pueblo me dio. Diles que soy un presidente prisionero. Y la pipiolita, la María, bueno, empezó a llamar gente. Y eso corrió por el mundo. Y a los pocos minutos el teléfono me lo pedían, ya la María Isabel cayó por allá, estaba en Barquisimeto, escondida en casa de unos amigos en las afueras, y los muchachos pues descansando. Y logré hablar con ella, bueno, estamos bien, no te preocupes, bueno, aquí preocupados por ti, qué sé yo, un beso. Y le dije, María Isabel, cuídate, cuida a los niños, ten la calma, yo estoy bien, pero no tengo garantías de nada. No sé qué va a pasar esta noche. Yo tenía la sensación y la certeza de que esa noche me iban a mover a otro sitio. Y no sabía para qué, porque estaban sueltas todas las fuerzas de los diablos. Yo tenía, así lo confieso. Yo llegué a confesarme ante Dios porque yo estaba seguro que me iban a matar. La noche que me llevaron a Turiano. Me llegó la sensación. Afortunadamente no fue así. Era un error de percepción. Afortunadamente. No solo por mí, sino por lo que aquí pudiera haber ocurrido, Dios mío. Ahora, entonces le digo a María Isabel lo mismo. Llama al mundo, a quien sea, y dile que yo no he renunciado. Pero se estaba manejando, entonces claro, todo eso, incluso yo vi por televisor a animadores de programas leyendo el documento. Aquí está la renuncia, decían, del presidente, y leían. Yo, Hugo Chávez Frías, destituyo al vicepresidente Diosdado Cabello Rondón y en consecuencia renuncio a la presidencia de la República, Hugo Chávez Frías, firmado. Mentira. ¿Vean hasta dónde llegó todo esto? Me pusieron la renuncia como 4 veces y yo dije, no renuncio. Aquí estoy. Aquí estoy. Como estuve. Ahora, entonces agradezco al mundo su comprensión, su apoyo y su afecto. Han estado llamando también presidentes, han estado enviando delegados, comisiones. Mañana voy a recibir un grupo de diputados del Brasil. Ya el Brasil había alertado, ¿se acuerdan ustedes que leímos la carta de los diputados del Brasil? Que alertaron, ya ellos tenían informaciones, porque esto viene rodando por el mundo. Esto no es que se sabía solo en Venezuela, que aquí el peligro existía de un golpe, que estaban... No, no, en el mundo corrían cosas. Agradezco la actitud de Brasil, de Cardoso, especialmente de México, de Fox, de Cuba, Castro, todos, una actitud de solidaridad, condenando desde el primer momento el golpe de Estado, sin ninguna duda. Y la OEA y todo CARICOM, el grupo de Río que estaba en Costa Rica, se puso firme al lado de la democracia y de la legitimidad en Venezuela. La Unión Europea, con matices, bueno, Rusia, otros países, China, todo el mundo, grupo de los 77 más China, tres cuartas partes de los países del mundo se pusieron de pie. Eso hay que reconocerlo ahora, más que nunca se ha demostrado que es totalmente falso esa tesis que Venezuela está aislada. ¿Aislada? Que Venezuela está sola, sola. Venezuela está acompañada por la verdad en el mundo y por los pueblos del mundo y los líderes del mundo, con gradaciones siempre existentes. Nuestro agradecimiento a todos. Bueno, yo tenía también que se ha generado con fuerza una matriz de opinión anunciada por diarios, medios, que yo hoy venía a anunciar cambios de gabinete. Yo quiero decirles que yo tomo decisiones, pero no por las presiones que puedan ejercer o crear matrices de opinión. ¿Que es posible que yo haga cambios en el gabinete? Sí, es muy probable. No es muy probable, es un hecho que lo voy a hacer. Pero yo a nadie le dije que era hoy que iba a anunciar eso. Mentira. Bueno, alguien se imaginó y lo publicó y lo dijo, ¿no? Que el domingo todo el mundo pendiente, que Chávez va a cambiar todo el mundo. No. Un manager no puede estar cambiando todo el equipo así de un día para otro. No. Hay que cambiar un pitcher, bueno. O sea, se hace con calma. Y en todo caso no se trata de cambiar por cambiar y buscar rostros nuevos y cambiar de estrategia. No. Todo en su momento, con calma. Calma y cordura, sobre todo en momentos como este. No voy a tomar decisiones por presiones o Algunos he oído que han dicho, no, que el presidente está en el suelo, que está contra las cuerdas, que ahora tiene que buscar un segundo aire. No, yo no me siento así, yo creo que el que está pensando eso está equivocado. Tampoco es que estoy creyéndome el victorioso de la historia, no. Modestico, yo soy modestamente, pues. Pero no vaya a creer nadie que es que yo estoy boqueando, pues. No, respiro normal. Desespero, no, para nada. Duermo poco por la infinidad de trabajo que tengo, de todo tipo. Pero estoy pensando con mucho juicio, así como en la Fuerza Armada, fue la primera decisión, ustedes comprenderán que era lo más caliente, un nuevo alto mando militar. Y de jefe de Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante Jorge Sierra Alta Tabarte. Ahora ya tenemos ese cuadro, el alto mando de cada componente, ahora hemos hecho algunos cambios a niveles medios, superiores, pero con mucha prudencia, sin desespero de ningún tipo. No hay ni cacería de brujas, ni que este me dijo, no, ya va. Poco a poco y solo de manera objetiva. Algunos cambios mínimos, lo necesario. Presos en una celda, no hay nadie. Investigados, sí, hay un grupo importante de militares y de civiles también, por supuesto. Y hay un proceso en marcha, Fiscalía Militar y Fiscalía General de la República, los dos, por supuesto, imbricados, interrelacionados en un solo proceso. Bueno, así que no tengo, en verdad, en este momento, sino un anuncio que es muy importante, que ya también anda por la prensa corriendo. He decidido designar a José Vicente Rangel vicepresidente de la República. Y lo voy a juramentar dentro de pocos días. El actual vicepresidente Diosdado Cabello, ustedes saben que no hace falta que yo lo diga, pero lo digo también, un muchacho que cumplió y ha cumplido a cabalidad con sus funciones, tanto así que el día 11 me dijo, yo no puedo estar junto con usted, porque si a usted le pasa algo, yo tengo que asumir, y se fue, y se enconchó por allá. Bueno, y de una travesía escondido en varios puntos, lo andaban buscando, algunos incluso con malas intenciones. Y luego me dijo que hasta un helicóptero, voló en un helicóptero civil por allá. No tenía gasolina, le echaron en unas laticas ahí una gasolina que consiguieron de helicóptero. Tuvieron que aterrizar no sé dónde. En una moto llegó a Palacio, Diosdado. Cuando lo llamaron y cuando se enteró de lo que estaba pasando y que el palacio había sido reconquistado por las fuerzas constitucionales, tanto civiles como militares. Ahí debo felicitar especialmente al comandante del regimiento de la Guardia de Honor y a todos mis soldados de la Guardia de Honor. ¡Qué Guardia de Honor tengo! Es verdaderamente de honor. ¡Qué muchachos! Les vi llorar el 11 y les vi alborozado el 14. Y siempre los he querido mucho, tanto al pueblo, así lo digo. He amado a mi pueblo grandemente, hasta el 14 de abril. He amado a mi Fuerza Armada grandemente hasta el 14 de abril. He amado a Dios grandemente hasta el 14 de abril. Y después del 14 de abril, amo a Dios, amo a mi pueblo y amo a esa Fuerza Armada sin límite. Los amo infinitamente y juro que cada segundo de mi vida, de esta nueva vida, así lo siento. Déjeme decirle algo, después de mi retorno, y aquella incertidumbre que rozaba con la muerte en algunas ocasiones, no sé, he aprendido a amar más la vida, los detalles, los ojos de mi mujer, los ojos de los hijos, los ojos de todos ustedes, quienes conmigo trabajan. Aprecio más el gesto, el pasto, el café que me pasa alguien. Aprecio más el brillo del sol o la luna. Aprecio más el verde de los árboles. Aprecio más el canto de un pájaro, porque yo pensé que me iba. Así que le doy gracias a Dios. Y estoy, si estaba lleno de amor, hoy estoy inundado de amor. Gracias a Dios. Y gracias a todos ustedes. Pues bien, así que anuncio a José Vicente Rangel, vicepresidente de la República, a partir de los próximos días. Y también anuncio mi agradecimiento, reconocimiento infinito a ese muchacho y hermano, y como un hijo también, Diosdado, Cabello Rondón, infinito, bueno, bueno, desprendido de todo, noble, noble, y cumplió una gran tarea, pero ahora lo voy a conservar en el gabinete. Se queda Diosdado en el gabinete, ya anunciaré en qué sitio exacto, en qué puesto exacto del gabinete ejecutivo. Es el único anuncio que hago, esos dos en uno solo, pero también digo que voy a hacer cambios y estoy comenzando por el gabinete económico, revisando las políticas económicas, el equipo económico, y es probable que en los próximos días, en el momento en que ya la decisión esté madura y tomada, pues haré al país los anuncios directamente o a través de los voceros que todo presidente tiene y debe tener, para el momento oportuno, para la situación oportuna. Pero por eso pido calma a los que empiezan a tratar de presionar tal y cual, pensando que es que uno está boqueando o cogiendo. No. Tranquilo, tranquilo. Eso sí les garantizo, continuaremos, más allá de los nombres, los hombres o las mujeres que me acompañan en la gestión directamente, con la Constitución Bolivariana como el gran plan del siglo XXI venezolano. El proyecto estratégico de desarrollo económico y social elaborado en el gobierno, sobre todo regido por el ministro Giordani, presentado a la Asamblea Nacional y aprobado, es el plan para estos años, hasta el 2007. Un plan constitucional y aprobado, legítimo, elaborado y aprobado, y pido a todos que lo conozcamos más y nos sumemos a él, y luego los planes sectoriales que estaremos revisando y estamos revisando en lo económico, en lo político, en lo social. Así que, de esta manera, y recogiendo con mi corazón todo el afecto, el amor y el compromiso por Venezuela reunificada, por Venezuela consolidada, por Venezuela unida, por la reconciliación de la familia venezolana, preparémonos para continuar en este camino. Con la bandera en alto, la bandera venezolana, pero agitada con mucho amor por todos los sectores, las clases sociales, los trabajadores, los empresarios, los militares, los civiles, los religiosos, los estudiantes, los profesionales, los indígenas, los obreros, todos, los niños, las niñas, hombres y mujeres. Pongamos por delante la buena voluntad, y después del zarpazo, y después de ese apagón de luz, así momentáneo, eso pasó, como que se va la luz en un momentito, pero rápido reaccionó Venezuela, rápido reaccionó nuestro pueblo, rápido reaccionaron nuestros militares, y qué rápido, en menos de que cantara el tercer gallo, resucitó Venezuela, con Dios, con Bolívar como líder fundamental, y todos unidos, unidos por Venezuela, en paz, en democracia, sigamos adelante a paso de vencedores. Esta semana que entra será una semana de mucho diálogo. Voy a instalar y a juramentar una comisión muy amplia para el diálogo nacional. No voy a adelantar nombres, pero ya tenemos una lista larga de personas que, y agradezco a ese grupo de personas del sector empresarial, dirigentes sindicales, ahí hay un grupo de obispos, me reuní con los obispos y el cardenal y hicimos una reunión muy constructiva, muy de drenar cosas, ¿no? De diálogo, de intercambio, y agradezco mucho a la iglesia que haya aceptado mi llamado a que designen 3 obispos para las mesas del debate nacional. 3 obispos, además líderes de la iglesia evangélica también, pastores, les hemos pedido que se incorporen y se han aceptado, dirigentes empresariales, dirigentes sindicales, dirigentes juveniles, rectores universitarios, gobernadores del gobierno y de la oposición, porque esa es la idea de partidos de oposición. Bienvenidos al debate. Constitución, primer punto, base fundamental, dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. Alcaldes de todas las tendencias, alcaldesas, profesores universitarios, economistas, críticos, no críticos, no nos importa, eso es lo que queremos, la diversidad para el debate, reconociendo la otredad, el respeto al otro, a las ideas, claro, con un marco constitucional y con la buena fe por delante, un diálogo con la verdad por delante, con las verdades por delante, con la buena fe por delante. Así que estaré juramentando en los próximos días esa comisión presidencial para el gran debate nacional, para la reconciliación de la familia venezolana, para la marcha en paz de la democracia venezolana, para el proyecto de desarrollo económico, social, político, ético del país, para luchar juntos contra la pobreza, contra el desempleo, contra la inflación, contra la corrupción que tanto daño nos ha hecho, contra la falta de valores, para restituir los valores fundamentales de la República, la moral y las luces, polos fundamentales de la Quinta República, polos fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela. Pues hago un llamado con todo ese calor con el que he regresado, con todo este amor infinito con el que he regresado, para transmitirlo a todos, mis adversarios en primer lugar. Les reconozco y les respeto, y les quiero reconocer cada día más y les quiero respetar cada día más. Y aspiro en consecuencia a lo mismo de allá para acá, para que respetándonos, para que juntos, para que debatiendo nuestras diferencias en privado, en público, no importa, construyamos la Venezuela para las futuras generaciones. Y que nos olvidemos para siempre de esos espacios de guerra, de conflicto, de Plan Ávila, de radio, de espadas, de tensiones, de allanamientos, de prisiones, de muerte y de sangre, por Dios, no más. Repito lo de Teolinda, la espada, la quiero guardar para siempre en el baúl de los recuerdos y que se cumpla la palabra de Dios. Algún día, la espada, el hierro de las espadas, se convertirá en hierro de los arados. Que ese reino de Dios comience aquí, en Venezuela. Porque hay alma para comenzar con esa nueva vida de paz para todos los venezolanos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a toda Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela, a través del Circuito Nacional RNV, presentó Aló Presidente, el programa de opinión del primer mandatario nacional, Hugo Chávez Frías. Aló Presidente, una transmisión conjunta del Circuito RNV y Venezolana de Televisión, con señal libre, vía satélite Intelsat 806 para el mundo. Aló Presidente, escribe la historia del nuevo milenio.